Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata le llamó, ya no vamos a repetir el intro. Ya, dude, ya. O sea, si la empezaste a regar, se acabó. O sea, sí, no, es que tuvimos como tres salidas en falso. No sé qué me pasó, pero estaba diciendo tonterías. Hoy vienes fino, ¿eh? Sí, no. Fue un día raro para mí en varios aspectos, sobre todo en temas de distancias, tiempos, llegar a tiempo, despedidas con buenos amigos que se quedan en el lugar, pero cambian de equipos. Fue un día extraño para mí, pero ¡hey! Aquí estoy, aquí estamos, aquí seguimos. Aquí seguimos, sí, nos pueden encontrar en cualquier servicio de streaming que ustedes gusten. Todos nos piratean, así que ahí estamos. Bueno, fuck it, vamos a empezar con algo. Pachón. Venga. Es el Free Comic Book Day. Bueno, podríamos decir que incluso es como que el Free Comic Book Weekend. Técnicamente sí, hay tiendas que hacen como, o sea, hay solo un día para que vayas por tus cómics gratis, pero como que lo tematizan para todo el fin de semana, ¿no? Sí, aprovechan para poner, o sea, en algunos lados, fantástico, ¿no? Aprovechan para poner descuentos y cosas así que me gusta pensar que es el Free Comic Book Weekend, aunque sí, cuando quieren cómics gratis tienen que ir el sábado y se amuelan, ¿eh? Efectivamente. Aprovecho para comentar, como lo ha dicho Gail Simón en varias ocasiones, el Free Comic Book Day es gratis para nosotros como consumidores, no para las tiendas. Si pueden comprar algo ese día, estaría súper chido, ¿no? Sí, habiendo dicho eso, si ustedes prefieren no comprar nada y no ir por sus cómics el mero sábado, me harían un increíble favor, Ok. Porque esta semana tengo que recoger mis cómics, tengo varios ahí que llegaron esta semana, ahorita platico un poquito de eso. Y pues así como que esté yo súper emocionado por ir ahí con el resto de gente en Fantástico, haciendo filas y demás, pues no, la verdad es que no. Así que si prefieren tomarse el día, Dios, les paso una lana o algo, no sé. Mira, no te puedo prometer nada, pero los dos años anteriores que fui en Free Comic Book Day, bastante mejor organizado que en otras ocasiones, más rápido el acceso. Y si tienes credencial de suscriptor, que si tienes una fila para pasar más rápido. Entonces, no está tan terrible. Me acuerdo que tú y yo sí llegamos a ver en otras ediciones hace, ¿qué te gusta? 5, 6, 7 años. Una verdadera loquera. Siento que no es que haya bajado la gente, creo que ha habido mejor organización y de cómo lo quieren manejar. Y pues bueno, esperemos, no te prometo nada, pero espero que no sea tan complicado mañana, ¿no? Sí. Por cierto, a ver, no sé si alcanzas a ver a Fer Peniche, que va a estar ahí en Fantástico Satélite. ¿A poco? Sí, vino para la CSXP. Ah, claro, porque viene para esa cosa, sí. Y hay ahorita, justamente, uno de los títulos del Free Comic Book Day es uno de las Tortugas Ninja, donde vienen algunas páginas que él dibujó, entonces, va a estar ahí Fer, creo que va a haber una rifa de sketches, y va a tener, creo que a la venta un artbook, un sketchbook, más bien dicho, un sketchbook que trabajó con Comikaze, con un sketchbook de Fer Peniche dedicado a Tortugas Ninja. Órale, ok. Entonces, en una de esas por ahí te da chance de saludarlo, no sé. En una de esas, quién sabe, dependiendo ahí mucho de la gente, insisto, ¿no? De la gente que vaya. Hablando del Free Comic Book Day, Uno de los títulos que se pueden conseguir, que quién sabe si lo voy a entrar aquí en, a estos lados del Río Bravo, es un título que yo le traía muchas ganas, en particular porque, bueno, es con este se lanza oficialmente un proyecto que traía Bold Comics desde hace mucho, que era el todo el asunto de su imprint Headshell, que es el que una compañía que es básicamente una... es una compañía de medios, que es una, básicamente una agencia de talentos. Le metió dinero ahí a Bold Comics para, pues, imaginamos que es lo de siempre, ¿no? Desarrollar propiedad intelectual para ver después a quién fregado se la venden. Sí. Pero aprovechan para meter, ahora sí que tirar nombre ahí, ¿no? El primer título que se anunció al respecto, que no salió como Headshell, pero que sí salió de esa iniciativa. Fue ese de Deathstalker, donde Slash puso el nombre. Uh-huh. Es que lo escribe Tim Seeley, ¿no? Así que dicen que el cómic está bien pachón, así que ok, está bien. Y el que ya ahora sí inaugura ese nuevo imprint, ya sale así, Bold Comics Headshell, es Dying Inside, la novela gráfica en la cual Pete Wentz, el que me voy entrando es bajista de Fall Out Boy, puso el nombre y ya lo escriben otras personas que sí saben hacer cómics, ¿no? Que no, por eso le resta ñoño cred, porque entiendo que él era ñoño, ¿no? O sea, tengo entendido que todo Fall Out Boy era ñoño. O sea, onda de voy a los miércoles por mis cómics y toda la onda, ¿no? O sea, el stack. Sí. Está la anécdota de que Daniel Avidan, de los Game Grumps, cuando él vivía y trabajaba allá en Nueva York, él trabajaba en Midtown Comics y le vendía cómics a... No, Pete Wentz, se me fue el nombre, no, tendría que buscarlo. Era el baterista de Fall Out Boy, uh-huh. Y que decía que, o sea, mientras cuando no estaba en gira, cuando él vivía allá en Nueva York, no sé si todavía iba por allá, cuando estaba, pues, ahora sí que en casa, cada miércoles iba y se llevaba acá su stack, y cuando se enteraron por fin de quién era, o sea, de que era un músico famosón, fue porque precisamente llegó, no con Pete Wentz, sino con el vocalista, que no me acuerdo cómo se llama el dude, está todo chistoso, lo ves y dices, ah, es el de Fall Out Boy, ¿no? Y se entraron de, oh, holy shit, este es un músico, ok. Y que también el vocalista se llevó también acá su fat stack de cómics, ¿eh? Ah, qué chido, me da gusto esas bandas ñoñas, caramba. Sí, o sea, no, nunca me gustó mucho Fall Out Boy, siendo súper honestos. Pero me da gusto enterarme de esas cositas, ¿no? Así que, bueno, el que Pete Wentz por lo menos haya puesto algunas ideas o le haya querido entrar, no sé qué tanto se haya visto envuelto en la creación de este cómic de Dying Inside, pero pues vaya, el que al menos esté ahí involucrado, estoy seguro que la parte ñoña de su corazoncito lo hizo muy feliz, ¿eh? Sin duda. Y sí, o sea, si te preguntaba si el título va a estar disponible, sí, de hecho... yo tengo suscripción, o sea, me ofrecieron en su momento suscribirme a títulos del Free Comic Book Day, a varios, y entre ellos justamente pedí este, el de Dying Inside. Ah, ok. O sea, que traen todo, ¿eh? O sea, todos los cómics Gold, Silver, etcétera, de editoriales chiquititas, medianas, grandes, desconocidas, traen todo. O sea, sí están disponibles todos, ¿eh? Ah, ok, bien, entonces... Pues igual, digo, igual le agarro uno que otro por ahí. Honestamente, yo lo que voy es por mis hijos cómics, ¿no? Sí, digo, este que lleva el Dying Inside, a ver, para echarle un cáliz, porque pues, obviamente es un sampler, ¿no? O sea, el chido pues ya es la novela gráfica, ¿no? Sí, que ya por fin también, ahora sí, ya está disponible en preórdenes. A ver, ahorita les doy el dato completito porque me interesa de que lo compren, de que la iniciativa tenga éxito. Fíjate que es un cómic al que le tengo, o sea... Sí, es mucho de name dropping, yo lo sé que es muy gimmicky el poner... Pues a un músico famoso ahí que ponga el nombre para vender tu cómic. Sí, ya lo sé. Pero uno, el concepto se me hace interesante. Dos, los creativos dentro del cómic. A una de los creativos, la ilustradora, conozco de su trabajo. Me gusta mucho lo que hace. A la escritora le conozco un par de cosas, pero la verdad es que no la he seguido mucho. Pero bueno, déjate doy acá el dato completito. Por cierto, ¿cuál es el pitch? O sea, de Dying Inside. Yo lo pedí porque es Bold, es del granado de Herschel, pero ¿cuál es el pitch? Es una muchacha que vive en depresión y chipil, mala onda. Okay. Y de repente decide me quiero morir. El asunto es que no puedo. Oh. No se puede matar, es inmortal. Oh, ese es un gran dilema. Y entonces, pues, el asunto es cómo buscar morirse. Si lo logre o qué vaya a pasar, no tengo ni idea. ¿Te acuerdas de esa historia de Sandman con esta... la versión femenina de Metamorfo, ¿cómo se llamaba? Ay, sí, claro, ¿Element Girl? ¿O? Element Girl, creo sí. Creo que sí, ajá, exactamente, que no podía morir, porque no tenía forma de morir, era un elemento, hasta que conoce a Death y le da una forma de hacerlo, pero... un número muy triste, pero la premisa me sonó parecida, ¿no? Algo así, fíjate, sí, uh-huh. Sí. Digo, ya, insisto, ¿no? Ya está para las preórdenes. Nada más que déjenme decirles, hay 4 ediciones. Están caritas, ¿eh? Ok. La más barata, sí, la versión pichurra, que honestamente es la que yo voy a agarrar. Es de $50, ¿eh? ¿Y es hardcover? ¿O? Es hardcover, okay. Un poquito más grandecita y está choncha. Son un resto de páginas. O sea, es que este sí es. Pues damn, o sea. Se tardaron su dulce tiempo en hacerlo, pues valió la pena, ¿no? Como más o menos, como de gordito, como Her Little Reapers de Marjorie Liu. No, un poquito más. Ah, ¿en serio? Ah, ok, sí. Ok. Ya me estás convenciendo con ese precio, ok, bien, bien. Sí, es más gordito. Yo creo que echas los... pasaron ahí, o sea, no encuentro el maldito video, pero pues pasaron así rápidamente un video mostrando las diferentes versiones. Pues se ve como... ¿cómo te diré? Como si pusieras esos dos tomitos de Night Eaters juntos, más o menos. Pues es un buen volumen, ¿eh? O sea, sí es un buen volumen de páginas. Sí, nice. Sí, o sea, sí vale la pena. O sea, los $50 sí les va a valer la pena, pero bueno. El asunto es que ya vienen las ediciones más de lujo, ¿no? La de que es de lujo, que viene con una portada variante, cubrepolvos, etcétera, es de a $75. Ah, caray, sube $25, o sea, ok. Hay una que es sin cubrepolvos, pero es una versión especial que es Glow in the Dark Edition. Se marcaron. Igual $75, ¿no? Es de ay, güey. Oye, esa va dirigida a los que hoy tienen el poder adquisitivo, pero que compraban esas Glow in the Dark en los 90s, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que yo pensé. Ok, ok. Y luego está la Collector's Edition. ¿Esa de cuánto? Viene con otra portada, viene con el slipcase. Oh. ¿Qué más viene aquí? Bueno, para empezar, es limitada, o sea, no se hicieron muchas que digamos. Viene con, o sea, viene con algunas páginas extra, no de la historia, sino de arte original de la ilustradora Lisa Sterl. Uh-huh. O sea, pues sí, nada más que cuesta $150. Uy, prácticamente le doy un ómnibus, ¿eh? Prácticamente un ómnibus. 224 páginas, por cierto, ya vi el conteo de páginas. Uy, y no hay, me extraña, ¿no hay ninguna edición autografiada por Pete Wentz? A lo mejor están guardando eso para un futuro. A lo mejor, ¿no? Sí, podría ser, ok. Bueno, y obviamente, también eso está padre, o sea, te dan la edición física y por lo menos en esta la colectas, te dan también el ebook para poder descargar. La verdad es que ver las otras, porque por fin actualizaron acá su mendiga página. En todas te dan la edición en física y su ebook. No, mira, qué bien. Es un buen deal. Y también deal. En todas las versiones es que te dan, o sea, te dan más cositas. Es toda, supongo que esto sí fue idea de Pete Wentz, esto sí me suena a Pete Wentz, de que es también una experiencia inmersiva musical, porque te trae letras originales y poesía de Pete Wentz, para que lo vayas campechaneando mientras lo leas. Hay un playlist para que lo escuches y... la idea es que, eso sí, no sé exactamente cómo, también te incluye música original de una cantautora que a quien yo no conocía, canta punk actual, que se llama Daisy Grenade. Ok. Dices, damn, está bien. No, probablemente te den como que un código de descarga o con un código QR o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Para que vayas ahí al Spoofy o algo así. Uh-huh. Oye, pero mira, está bien, es un producto bastante bien pensado, ¿eh? Y sí se nota la mano de alguien que está metido en la industria de la música. Tan es así que, bueno, o sea, si quieren, también hay como que otras cosas que pueden comprar merchandising de esto. Uno de ellos sí me llama la atención, pero dije, no, así están, te puede, por 250, la módica cantidad, $250, okay. Una edición especial de audífonos Skull Candy Crusher, de Dying Inside, o sea... Mira, dude, yo no soy tan de, o sea, no soy tan nada. Seguro me voy a hacer el hazme reír de la comunidad audiófila, pero los Skull Candy sí me gustan. O sea, se oyen chido. No, son grandes audífonos, son muy buenos. Tienen para mí el único problemita es que no sé si sean todos, pero por lo menos los que uno sí encuentra normalmente son todos inalámbricos. Mm-hmm. Ok, Bluetooth, ok. Y no me encantan los inalámbricos. No es que les... O sea, no es como que... Hay quien dicen que no se escucha igual. No sé, no tengo el oído tan entrenado. Para mí el asunto es que no me gusta tener que estar cargando, y por cargar me refiero a ponerles batería a más cosas. Sí, sí, sí. Mira, llega a ser cómodo a veces, pero... O sea, vaya, si... ¿Cómo decirte? Si los vas a estar usando como muy seguido y tienes que estar preocupando porque se descarguen... O sea, puntos menos para mí. O sea, yo necesito algo que plug and play y, o sea, me preocupe por cargar la compu, el celular o la cosa donde escuché música y se acabó, ¿no? Sí, suele ser mi selling point. Habiendo dicho eso, digo, con todo y que están ahí los Skull Candy, Volt y bla, bla, bla. Marshall tiene unos excelentes audífonos alámbricos que aparte, no solamente se escuchan como iba a decir canto de ángeles, no, como agonía de demonios. Depende de que escuches. Sí, sobre todo porque yo escucho metal. Sino que aparte se ven retristes bonitos porque parecen altavoces Marshall. Oh, qué bonito diseño, hasta Chihuahua. Con textura y todo. Se ven chulos, ¿eh? Ok. Pero sí, también están, o sea, ya en precios, sí, andan como unos Skull Candy, unos 5,000, 6,000 pesos, ¿eh? Sí, de esos que no vas a sacar para llevarse en el transporte público ni de broma, ¿no? No fucking way. Pues se oye chida también la promo. Por cierto, ¿todos estos que mencionas son comprándolos en su tienda en línea de Volt? Sí, o sea, okay. Bueno, ahorita ya los pueden preordenar a través de su tienda en línea de Volt, si quieren, o sea, ahí están. Okay. Estoy en ella, de hecho. Ajá. Uh-huh. O pueden ir a su tienda de cómics de confianza y ordenarlos a través de ahí. Ah, de acuerdo. O sea, también, o sea, digo, para ahorrarse el costo de envío a México o cosas así, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, para uno que no vive en... O sea, sí, claro, para uno que no vive en Estados Unidos, o sea, la idea es pues, mejor cómpralo a través de tu tienda de cómics, ¿no? Si vives en Estados Unidos, pues pídelo a través de Volt. El envío es gratis, ¿eh? Nice. Ok. Sí, o sea, no sé, es algo que me da gusto que ya empiece a rendir frutos, ojalá tenga mucho éxito, pero digo, aparte la premisa y todo, no sé, se me hace mórbida y canija y ese tipo de cosas me laten, ¿sabes? Fíjate que ahorita que mencionabas el tema de que, bueno, o sea, Pete Wentz puso el nombre, sabemos que puso el nombre, pero, o sea, ¿qué más habrá hecho? Es difícil, la verdad es que es difícil de repente el decir, o sea, digo... La especulación siempre va a quedar, ¿no? O sea, ¿qué tantas ideas originales o qué tanto input hay de cada artista, actor o figura pública que se involucra en hacer un cómic? No sabemos. Mira, en algunos casos me gusta darles el beneficio de la duda a ciertos artistas, ¿no? Hay unos que digo, ay, si tú sí, no creo, ¿no? Pero este cuate que es más, o sea, como que está más metido en la ñoñería y que lee cómics, se lleva su stack y todo ese rollo, que está familiarizado con el lenguaje... Siento que su input pudo ser más allá de... se me ocurre una cosa de esto. Contrátate un escritor. O sea, yo creo que pudo ser más choncho eso, ¿sabes? Me gustaría pensar que sí. Hay algunos otros que dijo... ¿te acuerdas que hubo un cómic de Emilia Clarke? Mother of Madness, me parece. Sí, sí, sí. Que, por cierto, ilustró Leila Lace. Yo no Leila me acordaba. Sí, exactamente. Pues está su nombre ahí. Está, creo que Margaret Bennett hace el guión. No sé qué tanto de la historia sea realmente Emilia Clarke. Lo promocionó heavy, ¿eh? O sea, se ve que le metió pasión a eso, no sé qué tanto sea de ella. Hubo una miniserie que es inconseguible, o sea, eso sí, pues se los comento, pero la verdad es que no es fácil conseguirla, que fue de Lindsay Stirling, una miniserie que acompañó su disco anterior, que se llamaba Artemis, que fueron 6 números. Los estuve comprando uno por uno cuando iban saliendo con todo y el envío, o sea, no fue la experiencia más económica. Y no te voy a decir que es el mejor cómic de la vida, pero está bonito. Pero conociéndola a ella, ella sí es que es muy crafty, o sea, muchos de sus, casi todos los vestuarios que usa en sus tours y que usan sus bailarinas, son de ella. O sea, literalmente ella los hace. Ya. O sea, se pone a coser, se pone a coser, a pegarles cuentitas, es muy crafty. Ella creo que sí pudo quizá tener como más input en el producto final, muy seguramente. Tal vez esta Iman Vellani, con lo de Miss Marvel, que también tiene mucho ñoño cred, y pues bueno, o sea, es Miss Marvel en las películas, pues yo creo que ella también. Otros, quién sabe, pero hay algunos que sí se las compro más que participaron, otros no tanto. Sí, como que tiene, o sea, ¿cómo explico? Creo que tú le dices al clavo. Si tiene algo de nerd cred anterior, como que se la compras más, ¿no? Ándale, sí. Sí, exactamente. O sea, algo que diga, sí, jalo, ¿no? Hay un cómic, bueno, no sé, espero que no pise ninguna colas con eso que voy a decir, pero hubo un cómic, o iba a haber un cómic, no estoy seguro, de... ¿Ubicas la Ley del Orden? Un actor que se llama Christopher Meloni. No. Tendría que... Mira, déjale, hablo a mi papá, que vive de eso todo el tiempo. Él me podría decir, es a este cuate y ha hecho esto, ¿eh? Pero bueno. Es más, salió en Man of Steel, era uno de los militares. Uno medio pelón, él. Me acuerdo de Man of Steel, pero de lo mucho que pateamos ese caballo muerto. Ahorita lo busco si quieres, pero... La verdad es que no te podría decir. Hubo un cómic, o iba a haber un cómic de él, dibujado, por cierto, por nuestro buen amigo Ramón Espinosa, que le mando un cordial saludo. Y ese sí, tengo los pelos de la burra en la mano de que Christopher Meloni, pues, nada más dio vagas ideas. Quien lo escribió fue Jason Burns, que fue el escritor que estuvo escribiendo todo lo de Neymar Jr. Y también, con los pelos de la burra en la mano, te digo, Neymar Jr. puso el nombre. O sea, por eso sí te lo puedo asegurar. Sí, claro, o sea, ese... Sí, digo, sé lo mucho que estuviste ahí involucrado, así que pues sí. Sí, y más porque, a lo mejor no están ustedes para saberlo ni para contarlo, pero la mayor parte de esos títulos eran ideas o eran proyectos desarrollados por Jason Burns para otras cosas. O sea, que él quería hacer ese tipo de cómic para otras cosas, pero le llega esto y él dice, bueno, pues tengo todos estos, ¿qué tal si los vestimos de Neymar? Va. Y así surgió. Por cierto, yo busqué a Christopher Meloni, no lo ubico ni tantito. Ok. Seguramente mi papá sí, porque digo, salió una ley hace mucho tiempo. Si le digo, ¿quién es este? Y me dice hasta el nombre del personaje. Sí, yo sé, I don't know who this person is. Pero bueno. Oye, lo que es esa serie, Grey's Anatomy, o sea, santo Dios. Tienen todas las temporadas de la vida, ¿no? O sea. Sí, pero no está de la ley y el orden, como que ya hay incluso... Varios spin-offs, sí, la ley y orden VE, la ley y orden, no sé, Ecatepec, qué sé yo, no sé, algo así. No, eso no existe, ¿no? Eso no existe en Ecatepec, sí. o si esas babos en todo el territorio mexicano. Sí, saludos a Ecatepec, aquí mis vecinos, pero bueno. Ahora sí que no es exclusivo de Ecatepec. Sí, no, para nada. Pero bueno, interesante este de Dying Inside, pues... No sé, me lo estás vendiendo bien, así que el sampler me va a acabar de convencer seguramente. Sí, si pueden conseguir, o sea, digo, ya si quieren acá las más canijas y confían demasiado en nosotros, pues allá ustedes, yo les diría, pues cómprense la normal, la chila, la pachona, ¿no? $50, no es tanto, ¿no? No es tanto, por 224 páginas, hardcover, oversize, pues está bien, o sea. ¿Sabes también quién lanzó con bombo y platillo su noticia de su primer hardcover? A ver. Distillery. Ok. Y su primer hardcover es el de la miniserie de Somna, que fueron 3 números, me parece. 3 números. Déjame decirte que no me encantó. A mí sí me gustó. Fíjate que tú me regalaste el número 1, por cierto. Sí me dejó picado. En alguna ocasión que viste Fantástico, estaba ahí el 2. Dije, bueno, a ver. Y acabé suscribiéndome al 3. No lo he recogido. Ah, no, ya lo recogí. No lo he acabado de leer. O sea, no es... Así como te lo vendían de que era así súper provocador y... no, pero... El arte está padre. Me gustó, la verdad, ¿eh? Fíjate, es que es eso. No voy a decir que es mal cómic, no es mal cómic, es un muy buen cómic, está muy bien hecho. La idea de tener dos artistas para que en diferentes tipos de escenas intercambien arte y demás es una excelente idea, quedó muy bien. El asunto es de lo que me vendían a lo que entregaron, la verdad es que no. Sí, very tame. Yo me fui por la idea de que iba a ser uber puerco y es de... Nah. Sí, está medio vainilla, ¿no? Pero... Está bastante vainilla, exactamente. No es mala onda. Stepan Sejic hace cosas más, más spicy dormido. Sí, la verdad es que seguramente sí. O sea, ni siquiera me tengo que ir a una María Lovett, a una Luana Vecchio, pero eso. ¡No! Stepan, que es que Stepan es todo amor y paz, ¿no? Sí, y es súper spicy en muchas cosas, así que sí, de acuerdo contigo. Te digo, creo que ese es, a lo mejor para mí, que no venía yo con tanta expectativa como tú, no se me hizo tan el letdown, ¿sabes? Pero te entiendo tu punto, o sea, como que después de haber leído Faithless, pues no, o sea, eso está relax, la neta. No, digo, Faithless yo creo que sí es de lo más explícito que ha salido en los últimos años, pero no sé, dude, o sea, incluso... Fíjense que hay un... les voy a una pequeña elucubración. Y ahorita quiero... Ahorita, antes de empezar con otras cosas que quiero comentar de Distillery también, por cierto. Antes de ello, una pequeña elucubración ratonil. Una vez estaba estaba ordenando acá mis cómics. Porque estoy como que... No sé, mira, yo soy bastante desordenado. Los tengo bien ordenaditos, o sea, bien cuidaditos. Pero no tienen orden. O sea, como que lo que de repente es pongo los sueltitos aquí, o los TPs por acá, o los ómnibus pues por acá, y de repente me muevo unos, no sé, me pongo a leer unos, los saco, los pongo, y los pongo donde vayan cayendo, ¿no? Y de repente es de, ay, ¿dónde dejé el desgraciado cómic, no? Entonces, bueno, me di la tarea como que vamos a ponerles un ordencito. Y uno de esos órdenes es de que voy a dedicar un espacio, todavía no lo tengo bien definido, pero voy a dedicar un espacio para mi María Lubeteca. Que ya es amplia, ¿eh? Ya es amplia, sí, todas las obras que tengo ahí de María Lubet. Y estaba pensando al respecto, por ejemplo, del trabajo de María Lubet, de, bueno, o sea, ¿qué es lo que... Porque ¿qué es lo que nos gusta del trabajo de María Lubet? Porque es muy vendedor. O sea, a Creíble fue muy bien. Que ya acabó esta semana, son los que tengo que recoger, por cierto. Uh-huh, sí. Hay una parte de mí que pensaba, o sea, sí, por supuesto, es el morbo, ¿no? Pero nada más es el morbo, es pues, las ideas frescas, es el tener pues, la perspectiva de alguien con quien no tengo, fuera del idioma, no tengo nada y mitad de idioma nada más, porque María también habla dos y uno de ellos no le entiendo ni un carajo. ¿Catalán? El catalán, porque ella es catalana. Fuera de que los dos hablamos español y ni siquiera es el mismo español, no tengo nada que ver con ella, ¿no? O sea, su ambiente es muy distinto al que yo conozco, al que yo crecí y viceversa. Entonces, pues tener esa perspectiva también es fresco y pachón, etcétera. Y una vez precisamente estaba yo ahí pensando ese tipo de tonterías. Cuando me metí, le iba a dar un retweet ahí en Twitter a uno de los números de Creep, me parece. Creo que fue el anterior. Y vi ahí un dude que hasta me puse a seguir porque me cayó bien. Acerca que estaba poniendo... Que es un retailer, luego les paso el dato. Que una de las cosas que él vio que le gusta a la gente de María Lovett, y si lo digo, y así lo mencionaba, ¿no? Lo digo sin wiggle finger, ¿no? O sea, de que no está acusando a nadie, es a la gente le gustan los desnudos. Y me puse a pensar algo bien curioso de sí es cierto, y no tiene que ser sexuales, ¿eh? No, en general, o sea. Acuérdate de Troy McClure. Lo que todo el mundo quería ver. ¿Sabes cuál es el ejemplo perfecto? A ver. World Tree. Sí, claro, está encuerada completamente esta... Fear. Pero es un elemento que no está diseñado para evocar sexualidad. Es un elemento de horror. Que no faltará el que tenga el kink y... No kink shaming here, pero... Sí, claro, o sea, pero eso ya es de cada quien, ¿no? Sí, no. O sea, pero no está diseñado de para eso, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto. La intención de Tynion y de Fernando Blanco es que sea su desnudez sea un elemento de horror. Es cierto, sí. Y no sé, o sea, el simple hecho de que exista sí lo pone aparte en la pletora de cómics que puedes encontrar en una tienda de cómics, ¿no? Así que, no sé, de esas cositas chistosas y raras que de repente se me ocurre pensar de, más cómics deberían tener encuerados adentro. Y más ahora, o sea, ¿cómo te diré? Ahora se puede. O sea, muchos años era impensable y era muy... Tenías que irte muy al under y con cosas a veces de producción cuestionable para encontrar este tipo de contenido, ¿no? Es totalmente cierto, sí, claro. Sí, exacto. O sea, exacto, como que todavía más en estos días... Debería haber más cómics con encuerados. En fin. Y es por eso que digo que Sobna se ve bastante vainilla. En fin. Bastantito. Pero bonito. Pero bonito. Vainilla bonita. Sí, o sea, está bellísimamente ilustrado. Está muy bien hecho. Hasta el formato me gusta. El que sea así como que más grandecito y cuadradito y demás. Está bonito. La verdad es que sí me gusta. Hablando de Distillery, anunciaron ahora sí como muy platillo que salió su Digital Marketplace, al cual... Esa es mi opinión. Exacto. No, pero ¿sabes qué? No puedo odiarlo por completo por la siguiente razón. Lo que tiene de curioso el Marketplace de Distillery, es una aplicación que vas a descargar, es que vas a poder comprar sus títulos, obviamente en digital, pero solamente durante cierta ventana de tiempo. Una vez que se acaba esa ventana de tiempo, ya no hay más... cómics de Distillery en digital. Lo que puedes hacer es vendérselo a alguien más. O sea, literalmente como que le vendes el pedacito de código que te permitía acceder a ese cómic y se lo das a otra persona para que ahora él pueda acceder. Suena un token. Es bastante estúpido, yo lo sé. Sí. La razón por la que no lo puedo leer del todo es que en cada una de esas transacciones, no importa cuánto tiempo haya pasado, la promesa de Distillery es que un porcentaje, y dicen que es un porcentaje significativo, se va a los creativos por esa transacción. Ok, tienen un punto. Okay. Sí, o sea, exacto, no la puedes odiar del todo, ¿no? Sí, porque, o sea, el cómic físico que compré de Somna, si un día digo, ya esto ya no lo quiero, y lo voy a vender, y a lo mejor le voy a sacar la mitad de lo que me costó, pues es dinero para mí. Pero y nada de eso se le va ni a tu Lalotei, ni se le va a Becky Cluna, ni a nadie, ¿no? Sí, exacto. Esa reventa ya no ve nada. Al garete. Pero en el Distillery Marketplace, si se lo ve, o sea, por ejemplo, si yo ya no lo quiero y se lo vendo ahí a un fulano, no sé, y el fulano nada más me pagó el 75% del precio, bueno, pues ya es mi bronca, ¿no? Pero un porcentaje de eso se va a los creativos, o sea, de oye, pues te tocó otra lanita por esta venta. Y si por alguna razón resulta de que hay alguien que los acaparó, bueno, que tiene varios títulos de Distillery que ya nadie más, o sea, que ya no están disponibles en línea, los empieza a vender y se da como que la reventa y reventa y reventa de esas cosas, pues, o sea, acumuladito se va otra vez hacia los creativos. Ay, esa idea no sé, no la odio, hasta se me hace buena. Es muy estúpida la idea tener algo escaso de manera digital, yo lo sé, es una estupidez, a mí no me encanta, pero cuando me dicen, oye, pero una lana de esa se va a los que hicieron el mendigo cómic, well, fuck you, dude, you got me with that. Sí, porque y sobre todo en estos tiempos que es tan difícil vivir de hacer cómics y todo eso, dude, no puedes odiarlos, la neta. No, la verdad es que no, Si fuera nada más para la corporación greedy y apestosa. Ah, sí, no, al garete, ¿no? Coman popó, ¿no? Pero no es. Sí, ¿no? El punto es que no es. Wow. Lo único que me preocuparía es el tema de, ok, ¿cómo me aseguran que mi compra va a seguir disponible? ¿Cómo? Ajá, o sea, que no un día no van a decir, pues se cerró el servicio y ustedes disculpen, bye. Ah, bueno, así es. Ese es el riesgo inherente de cualquiera de este tipo de servicios, ¿eh? Sí. Así ha pasado con varios desarrolladores de juegos, ¿no? Me parece. Sí, oh, sí, claro. Cuesta trabajo mantener los servidores, trabajo y dinero mantener los servidores encendidos, ¿eh? Así que sí, hay varias ocasiones donde todo se va al demonio, ¿eh? Sí. Uf, difícil comentarlo ahí, pero mira, bueno, ok, tiene una intención, tiene una buena intención, pues. Sí, pues sí. Por cierto, hablando de cómics digitales, también de Bold Comics, ya lo habían anunciado el año pasado y apenas está dando. Ya pueden conseguir muchos, por cierto, de los cómics de Bold en la plataforma esta de Global Comics. Cuéntame de esa plataforma, porque justo en la semana vi por ahí un post de Bold que decía Global Comics más Bold, ¿no? Y yo dije, ¿Global Comics? La tienda que estaba aquí en Ciudad de México, pero no, nada que ver, ¿no? sí, achis, o sea, la revivieron y era... Okay. Regresó en forma de fichas, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, no, Global Comics es una aplicación, una página de internet, pues si no quieren bajar la aplicación también no hay bronca. Esta es suscripción, te suscribes, tiene un costo mensual o si lo quieren pagar también anual. Y una vez ahí en la plataforma, pues tienen acceso a pues, un montón de cómics, ¿no? Se había anunciado, por ejemplo, que ya tienen cómics de Boom, de IDW, y ahora le tocó a Bolt. Ya hay varios cómics de Bolt que pueden conseguir en la aplicación esta de Global Comics. Ahorita les digo cuáles son. Pero pues básicamente son los vendedores, ¿eh? Me imagino como, obviamente, Barbaric, ¿no? Está Barbaric, está Money Shot. Ese es otro punto que creo que vale la pena mencionar. En Global Comics, a diferencia de otras plataformas en base de suscripción y cosas así, ahí sí, al garete, o sea, pueden conseguir todo tipo de cómics, o sea, cómics para adultos, si, tan adulto como es este Money Shot, ¿no? Ok, o sea, ahí sí nada, como pasó en Comixology, ¿no? ¿Qué? Sí, que de repente era de, no, o sea, sí los puedes comprar, pero te los escondemos, a ver cómo los encuentras. No, pues no. Oye, fíjate, me metí ahorita aquí en mi iPad a buscar Global Comics, que por cierto es con X, por eso no lo encontraba. Ah, sí, Global Comics, la final Comics es con X. Pequeño detalle, cuando ves el thumbnail o la imagen de la aplicación y eso, ahorita dice Global Comics más Bolt, ¿eh? O sea, sí, Front and Center. Sí, de veras es Front and Center, es okay. Como que su gran anuncio, ¿eh? Wow. Hay varios números uno. De los cómics de Bolt que pueden ahorita leer gratis, ¿eh? Eso sí, están reformateados para que los leas en scroll down, ¿eh? Ah, ok. O sea, tiene esa vista tipo Webtoons o algo así. O Webtoons. Ay, me encantaría saber quién fue el pobre menso al que le encargaron de, oye, reformateate estos. Ay, reformateate a tu madre, ¿no? Uy, difícil, ¿eh? Hacer el reformating. Si el cómic no fue pensado así, hay muchas decisiones que tomar. Sí, por eso, o sea, mis respetos para quien lo hizo, pero no le envidio el trabajo, ¿eh? Ok. Sí, ahorita lo acabo de descargar y me dice, Bolt Comics, disponible ahora. Todo ¿sí? el catálogo y seis, todo el catálogo y además seis ediciones exclusivas de Vertical Scroll de algunos de los títulos más vendedores. O sea, parece que no todo es... No todos, no todo. Por ejemplo, Barbaric sí los ponen en scroll down. Sí, son seis los que son en scroll down. Es Barbaric, Money Shot, por aquí los tenía. The Last Book You'll Ever Read. These Are Shores. Pues ah, las de costas down. Salvajes. Ya los perdí, pero bueno, por ahí andaban. Ok. Sí, o sea, las que son seis títulos que pueden conseguir así en scroll down. Y ahí se ve... Me estoy leyendo hasta el número uno de Barbaric. Mire, se ve bien. Uh-huh. Se lee muy bien, insisto. Qué friega para el que lo haya tenido que hacer, ¿eh? Wow. Sí, mis respetos, te digo. Y lo sé porque, nuevamente, igual un saludo a Ramón. Él estuvo publicando, o no sé si siguió publicando, Niebla en Webtoon. Y sí me dijo, es difícil porque pues, nunca pensé que tendría que partir los paneles así. Y tuvo que redibujar cosas incluso, ¿eh? Por cierto, ya encontré a la pobrecita mujer que se tuvo que que se aventó todo este rollo. Se llama Marlene Gunain. Marlene Gunain, ok. Mis respetos para ella, pobre, ¿eh? Wow. Pero sí, ya pueden conseguir sus cómics de Vault. Eso sí, estuve viendo los precios de suscripción ahorita de Global Comics. No es la plataforma más barata, ¿eh? ¿Cuánto está ahorita, Ahorita hay una promoción. O sea, si quieren... Está de promo. Está de promo ahorita, ¿eh? 50% de descuento en la suscripción anual. Ahorita está esa promoción. 50% quiere decir que ustedes van a pagar. God fucking damn it. ¿Me salen las cuentas? No quiero pagar con Google Pay, you fuck. Solo quiero que me digan cuánto es. Bueno, debe estar como en 40 dólares, porque la suscripción al año es de $80, ¿eh? Oye, estaba viendo, ahorita ya estuve haciendo su... El proceso de onboarding está interesante porque te preguntan qué géneros te gustan y qué tipo de cosas te gustan. Si te gusta cómic, manga, webtoon, si te gustan novelas gráficas, qué tipo de géneros. O sea, supongo que está, o sea, para hacerte un perfil de qué te recomiendo, ¿no? Sí. También encuentran algunos mangas, ¿eh? No muchos, pero sí hay algunos. Y está viendo que pues sí tienen varios publishers interesantes. Está Image, está Boom Studios, obviamente está Vault, Twisted Comics, no los conocía. Está Agua. Está Agua, sí. Top Cow, Dynamite, Ablaze. O sea, hay bastante. TKO también está acá, fíjate. Valiant. No se rinden. No se rinden los de Valiant. Ahí siguen. Deberían rendirse, pero bueno. Pues Madcap Studios, Humanoids. Oye, sí, pues está... Está bastante choncha su plataforma, ¿eh? Sí, está chonchita, o sea, está bien. También pueden encontrar varios cómics, tan independientes que son de esos que salen nada más a través de Kickstarters, ¿eh? Wow, ok. O sea, sí está muy completa, pero sí está cariñosita. Mm-hmm. ¿Y hay suscripción mensual, no? Sí, también hay mensual, pero no la encuentro, no sé en cuánto esté. Ok. Pues mira, está... Y pues fíjate, es una forma más que tiene Vault ahora de llegar con sus títulos, ¿eh? Está padre. Sí. Siempre hay que aplaudir cuando hay más formas en la que uno puede conseguir cómics. No solo uno, sino que la gente en general puede conseguir cómics. Porque yo estoy convencido que el gran problema del cómic nunca va a ser el contenido. Es que comprarlos es una mendiga monserga. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, distribuir... Cualquier tipo de producto de entretenimiento es siempre el reto, ¿no? O sea, hacerlo es bien complicado, pero distribuirlo es otro boleto, ¿eh? Sí, que le llegue a las masas incultas como nosotros es de... Es por eso que, miren, sí, de repente me quejo del Free Comic Book Day y de las filas y bla, bla, bla, pero thank fucking God de que aquí sí nos llegan las tiendas de cómics, ¿eh? Sí, hay lugares, hay países que no, literal, países, o sea, que no tienen una tienda de cómics, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, encontré la cuenta de un dude que se llama, ahorita digo cómo se llama, porque se me hizo muy interesante su trabajo, y a lo mejor no te suena el nombre, pero ahorita que te diga qué es lo que hace o a qué se dedica, vas a decir, ¡oh, holy shit, es alguien increíblemente importante! A ver... Mira, se llama Zach Davison. No me suena. Ok. Ese es el cuate que adapta y traduce los guiones de Peach Momoko para el cómic estadounidense. Ok, gracias, señor. Mi respeto, señor. Muy bien. Él vive en Japón. Ah. Él es estadounidense, pero vive en Japón. Mira, no se puso aquí a Yoshida. No, y no se puso Kira Yoshida o Miyaga Evangelion o Shinji Mikami, que insisto, sí es un dude que existe, ¿no? Ok. Y él dice que allá en Japón, o sea, pues vive en Japón, trabaja en Japón, etcétera. De repente visita ahí su natal Estados Unidos, ¿no? Pero que lo que él ve allá es que, uno, los trabajos de gente como Gurihiro, como Sana Takeda, como la misma Peach Momoko, se venden horrores. El problema es que, pues, no hay tiendas hay tiendas de manga. Y no son muchas las que traen ese cómic de Estados Unidos. Y que cuando lo traen principalmente son pues por los autores, pues, los que mencioné, ¿no? Que son oriundos de allá. Y se traen algunos cómics más de Estados Unidos, pero como que de refilón, sin tonazón, pues. Sí, como que casual, ¿no? Que por cierto, alguna vez un buen amigo me hizo llegar una copia de un cómic de Batman de Japón. O sea, un cómic americano, o sea, no me acuerdo qué historia fue, de Batman, o sea, en un TPB, pero me lo regaló, pero es una edición de Japón. O sea, viene traducido al japonés, así de, wow, ok, no lo entiendo, pero muchas gracias, ¿no? O sea, muy buena curiosidad, está muy padre. Y es lo que dicen, o sea, los presentan en un formato hasta muy bonito, lujosito y todo, pero no hay ese following, o sea, no, es difícil. O sea, yo creo que si alguien, un japonés que vive en Japón y que quiera seguir mes con mes sus cómics americanos, pues no se la va a estar fácil, ¿eh? No, o sea, es ahí o esperas que sea lo suficientemente popular para que haya ediciones en japonés, como esa edición que te regalaron, o rezas a cuanto espíritu cinto encuentras de, por favor, que mi tienda de mangas sí pueda traer cómics americanos acá. Que por cierto, qué bonito, porque luego de Peach Momoko iba a haber, no me acuerdo, una edición especial de Demon Days, una portada exclusiva para su versión manga allá en Japón, ¿eh? Sí, hubo una preciosa, por cierto, de Gurihiro, de los TPs que salieron de Unstoppable West Unlimited, la segunda serie. Uh-huh. Chula y re bonita, exclusiva para allá. Wow. Alguna vez Jeremy Willy presumió de, miren lo que me mandó Gurihiru, ¿no? Y todos así de, fuck you. Obvio no le entiendo nada, ¿no? Pero obviamente no, él no le entiende un carajo, pero y nosotros tampoco. Wow. Zach Davison, entonces, pues mis respetos para el señor, porque hace una muy buena adaptación, ¿eh? Sí, Diego, y estamos hablando de un país donde, o sea, número uno, se lee como desesperados, que es en Japón. Y el arte, el cómic, o sea, manga, arte secuencial, tiene una presencia súper importante y es súper vendedor. Y aún en ese país, quizá por la lejanía, no sabemos, es difícil encontrar cómic estadounidense. Que también, sé que el mercado japonés es muy de su mercado, o sea, les gustan sus cómics, ¿no? O sea, su producción. Sí. ¿No? También es lo que dice Zach Davison, sobre todo, o sea, que genera Japón es medio xenofóbico. Y que en particular para su arte, ¡uy! Sí. Por eso, fíjate que se me hace curioso. Yo he tenido, ahora con Panini tuve la oportunidad de traducir dos mangas. Obviamente no del japonés, porque soy un baka gaijin, ¿no? Pero tuve sobre una traducción al inglés, tuve la oportunidad de traducir el Bat Manga, tres tomos, de Jiro Kuwata, lo hizo en los 60, 70, o sea, en la época de la Batmanía de Adam West y todo, o sea, muy campy, muy, pero también en una onda así, o sea, campy lo que quieras, pero bastante brutal en algunas cosas, ¿eh? O sea, como que sabes que con el tipo de violencia que verías en Capitán Centella. Ese tipo de... ¿Sabes qué? Claro, ahorita que estoy haciendo memoria de Capitán Centella, si no saben de qué estamos hablando, vayan a YouTube. Fue una serie de anime que se transmitió aquí en México a principios de los 90. Una serie de anime, me parece que era de los 70. 70, sí. Uh-huh. ¿Qué Gerardos nos ponían a los niños en México a ver, eh? Estaba bien ruda. Estaba bien ruda, de veras. Y ese, sí, ya, hasta la estética se parece, ¿eh? Sí, bastante. Se parece mucho a esa estética. Y es el tipo de violencia. Pero al mismo tiempo es bobo como Adam West, pero con, o sea, es una combinación rara. Digo, traduje ese y traduje también uno que se llama Batman Death Mask, o Máscara de la Muerte, que es cuando hace crossover con el cabello de Zodiaco. No es cierto, eso no es cierto, no es verdad, ¿no? O sea, no se pone la armadura de cáncer, ¿no? Es una historia de Batman en Gotham, pero también va a Japón. El mangaka, que no me acuerdo su nombre, en ambos casos son mangakas, o sea, que han hecho otras cosas en Japón y que son esos pocos casos raros que les gustó la onda del cómic americano y que las compañías, en este caso DC Comics, se acercaron con ellos y, o sea, go ape shit, o sea, hagan esto con sus, o sea, aquí está el personaje, hagan lo que quieran, pero que se sienta que lo hicieron ustedes. No como Marvel lo hizo en algún momento cuando llevaron a Kia Samilla a hacer unos números de X-Men que ni al caso. Se veían preciosos. Pero no se sentía como Kia Samilla porque no era un manga, ¿no? No se ve, te voy a ser sincero, no se sentía como Kia Samilla y vamos a ser sinceros, no se sentía como X-Men. Exacto. O sea, era un pastiche y no para nada contra Kia Samilla. Creo que la dirección editorial ahí no fue la correcta, no fue la mejor decisión. Sí, porque no se siente auténtico. Exacto. Si vas a, mira, es que es la antítesis de Peach Momoko. A Peach Momoko le dicen, go ape shit. Y vaya que lo hace, ¿no? O sea, todo lo de Demon Days, Demon Wars, etc. O sea, de veras es el Momo. No le decíamos el Momokoverso de gratis, ¿eh? Y ahora con lo de Ultimate X-Men, holy shit, dude. Que hasta el concepto, o sea, hay una parte del concepto de Ultimate X-Men que dije, ok, o sea, obviamente tiene que estar atado al plan general de Hickman. Sí, sí, sí. Hay una parte en particular que dije, ah, sí, esto me suena al tipo de cosas que alguien, o sea, no nada más alguien japonés o Peach Momoko en particular, sino alguien que está acostumbrado al storytelling que se encuentra o se encontraba, no sé si todavía, del manga y del anime cuando uno era niño, es lo que uno va a poder encontrar en Ultimate X-Men. Ahí les va. Digamos, o sea, por los solicits de lo que hemos estado viendo, sí, a ver, es que tengo que, maldito Hickman, tengo que regresarme desde lo que plantea con ese mundo de su Ultimate Universe. Cuando el Maker lo deshizo, ¿no? Lo deshizo, y entonces el Maker domina el mundo. Y como que tiene ahí su consejo de chalanes que dominan ciertas partes del planeta. Quien domina la parte de Asia, que incluye a Japón, Corea y, no me acuerdo, y creo que parte de China, es Sunfire. Oh, nice. Él reina con puño de hierro y fuego. Claro. La idea, obviamente, es que Ultimate X-Men, o sea, en algún momento del título, pues se den decates con Shiro. Uh-huh. Pero, obviamente, pues es que es como un anime o un manga. No vas a poner a tus protagonistas, o sea, comparativamente, no vamos a poner a que Seiya y sus compinches, después del torneo galáctico, se fueran a dar de golpes con los Caballeros Dorados. ¡No! Tiene que haber un power leveling scale. Realmente, la primera persona con la que se van a dar acá de trading blows va a ser con esta Sorge, con Noriko Ashida. ¡Ah! Y claro, o sea, tienes ese es el goal, tienes que recorrer todo esto para casi casi ser digno de enfrentarte al sí, final boss, ¿no? Al final boss, y tiene todo el sentido del mundo porque pues es una muchacha pues más o menos, es de la edad, que más o menos se creó por la misma época que el resto de los personajes que está adaptando, o sea, Nico, Hisako, y viene por ahí una versión de Molly Hayes. O sea, se crearon, y Noriko, o sea, Sorge, se crearon por la misma época. Mm. O sea, dices, ok, y bueno, ese es el primer enemigo al que se van a enfrentar, es el primer gran conflicto. Supongo que va a haber un par más antes de llegar ahora sí a darse decates con Shiro, ¿no? Como, también, ahorita que mencionaste que domina con puño de hierro y fuego, también me imaginé en mi cabeza Avatar. O sea, no ibas a poner a Aang a pelear contra Fire Lord Zossin al capítulo 3, ¿no? Era Ozai, ¿no? Zossin era... Ah, sí, perdóname. Failor Ozai, exactamente. Sí, exacto. O sea, qué bien pudo hacerlo, ¿eh? Si quieren mi gran opinión acerca de Avatar es que... Sí, el gran problema de todo esto fue... Aang era un pacifista, no quería... Al fin y al cabo era un niño que le cargaron el peso del mundo, pero... Probablemente de haber tenido su entrenamiento era de, ok, ya desperté, dejen, voy a darle en la torre a Osa y ahorita vengo, ¿no? Puede ser, aunque bueno, la jornada que te cuentan es que tiene que dominar los cuatro elementos para tener el estado. Claro, aunque claro. No sé si Aang en estado avatar salvaje contra Fire Lord Osa y... I don't know. Tal vez sí, hubiera ganado, sea, ¿no? O sea, sí, y te digo sí, porque incluso Ozai durante el cometa y que tenía sus habilidades aumentadas, quién sabe por cuánto, cuando se llegó el momento de darse de cates con Aang en estado avatar, no le dio batalla, ¿eh? Sí, buen punto. Ah, ok. Así, digo, es parte del encanto de Avatar, ¿no? Es de, te das cuenta de, oh, holy shit, le estamos pidiendo a un chamaquito de 12 años que nos arregle el mundo. Fuck. Alguna fíjate que ahorita, bueno, es que we're talking about everything, ¿no? Hablamos de todo, ¿no? Pero la otra vez alguien hizo un comentario de que Aang era un avatar pacifista en un tiempo de guerra. Y sí. Korra era un avatar guerrosa en tiempos de paz. 100%, sí, claro. Y esa es la gran dicotomía entre ambas series, ¿no? Sí, Y a mí, fíjate que de otra forma, pero a mí me cayó el 20 esa misma dicotomía cuando vi el final de la primera temporada de Korra. Aparentemente iba a ser el final de la serie, porque ya no les habían autorizado más capítulos. Ya sabemos cómo se las gastó Nickelodeon con Korra. Pero el punto es, lo primero que vi de Avatar, de hecho, fue Korra. Después, bien. Ok. Empezaste al revés. Sí, de hecho, hasta cuando llegué a la... cuando se acabó la temporada 3 de Korra, la temporada 2, que hubo un hiatus importante de la 2 a la 3, fue en ese cachito donde empecé a ver Aang. Entonces, yo tenía... Cuando vi el final de la serie de Aang, que es acá todo súper épico, cuatro partes, y que el Aang Team se distribuye en diferentes misiones, o sea, el último Aang Nikai de Zuko con Azula, que es super escena, y Aang dándose acá en la torre con Osa y demás, súper épico y canijo. Después me quedé para ese entonces, obviamente, yo ya sabía que en realidad Korra iba a acabar en la primera temporada. Y me quedé o sea, qué diferente era el mundo, no solamente por la tecnología y demás, sino las circunstancias del mundo, donde la gran batalla de Korra se dio en los sucios pasillos de un estadio deportivo. Cierto es, sí. Muy diferente, sí. Es diametralmente opuesto. A mí se me hizo una genialidad de Konietzko y Di Martino, ¿eh? Sí, oye, qué curioso. No me acordaba esa anécdota tuya de que lo empezaste a ver de esa manera y te llevaron. ¿Sí? O sea, cuando ya me recomendaste Avatar, yo sí lo vi en orden, así tal cual. Y mi jornada fue diferente, pero... yo sé que en la comunidad de línea de repente hay hate hacia la serie de Legend of Korra porque es muy diferente a Aang, pero eso es lo que la hace padre, para mi gusto, ¿eh? Sí, dicen que no es tan buena, y yo estoy de acuerdo, no es tan buena. Hay muchos elementos ahí del por qué no es tan buena, ¿no? En buena medida, insisto, porque Konietzko y Di Martino no sabían si iban a poder terminar su historia, así que en muchas ocasiones lo hicieron muy apresurado. Y también considera que la cantidad de capítulos por temporada se reducía a la mitad de lo que tenían. Sí, o sea, yo también. Hay muchos elementos del por qué jugó en contra y sí, claro, no es tan buena, claro. Pero si juntas las dos series, creo que hay muy pocas series animadas que le lleguen al nivel, ¿eh? Y si le sumas los cómics de Jin Luen Yang y Gurihiro, ¡holy shit, mírate, man! O sea, es el bridge perfecto, ¿eh? Bueno, o sea, es una genialidad canija. Alguna vez vi un fan art y dije, tienen toda la razón. Era los personajes de Aang dibujados como los robotitos de Mega Man. Ah, ok. Y dices, oh, sí, claro. Y los de Korra ya eran los Riploids de Mega Man X. Todo, sí, sí, 100%. Sí. Es exactamente, ese es el mismo feeling. Le atinaron. Mala onda. Y también, ahora que me acuerdo, entre el fandom de Mega Man hay quien odia la serie X. Sí, oh, sí. Y yo la amo la serie X. En serio. ¿Sí? Tú sabes que yo soy muy fan de Mega Man. Sí. ¿A qué punto de que tenemos? Es en nuestro lenguaje coloquial está la frase de... Es como cuando ya supiste cómo acabar Mega Man 2, ¿no? Fue un evento canónico para nosotros, ¿eh? Sí, es básicamente nuestra forma de decir que tuvimos una epifanía. Exactamente. Adoro Mega Man. No le llega ni a los talones ese amor que le tengo a Mega Man que al que le tengo a Mega Man X. Es que en serio es... Es una progresión de la historia, un enlace tan, tan limpio entre las dos épocas. Y Mega Man X1 fue, en su momento fue así de, ¿se puede hacer esto en un videojuego? En serio, yo lo sentí así, ¿eh? Yo te lo pongo así, es el juego que en realidad con el cual dije, ok, sí, fuck it, me gustan los videojuegos. Es el que te acabo de enganchar, ¿no? Es el que dije, ok, sí, de aquí soy. A la fecha. Y sí jugué todos los Mega Man X. Y, ok, sí, después del 4 ya se ponen raros. Pero sí los jugué todos, ¿eh? Sí, yo coincido que creo que el 4 fue el peak. O sea... Veras que sí, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad, no sé, o sea, se me hizo... A la fecha te puedo decir una cosa, o sea, de mi playlist en música para ponerme a trabajar o algo así, el soundtrack de Mega Man X, ¿eh? Y fíjate que pasa algo bien curioso. O sea, sí, claro, por supuesto. Pero ves que el Mega Man X3 salió para Super Nintendo y PlayStation. Ah, sí. que la versión de PlayStation tiene otros gráficos más parecidos, por cierto, los del Mega Man X4. Uh-huh. La música se oye distinta porque pues, ya era más con el tipo de sintetizador y instrumentación que utilizaban para Mega Man X4. Bueno, esa versión no es la que te venden en el recopilatorio de los juegos de Mega Man X. Te dan la de Mega Man X3 de Super Nintendo porque todo el mundo ama más esa versión. Los gráficos y la música son otra cosa. Sí, quién sabe, o sea, sí. Con todo de que pudieron ser mejores, más pulidos y lo que quieras en el Mega, en PlayStation, no, la de Super NES es la de Super NES, ¿eh? Es superior, dude. Sí, la verdad sí. Es que sí es superior. Y era un cartucho, eran 16 bits, no 32. Eran 16 bits, exacto. Era un cartucho de 16 bits, sí expandido, y sí, ya lo sabemos, con su chip este, no me acuerdo cómo se llamaba, y este... Que no nada más era un chip de video, era un chip también de audio. Sí, uh-huh. Ya lo sabemos, era otra tecnología. Aún así eran 16 bits, no era un disco de 32 como el PlayStation. O sea, es increíble lo que logró. Y fue... algún día hablo, si quieren hablo de esto más a fondo, pero la iniciativa de sacar el Mega Man X3 en Super Nintendo fue de Nintendo. Capcom ya no quería. Sí, fíjate, ese le salió bien, pero ¿te acuerdas que después también querían sacar Street Fighter Alpha 2? De hecho lo sacaron, los de Nintendo, ¿no? Y decía, License for Nintendo. Sí. No decía License by Nintendo, o sea, normalmente los juegos decían Capcom, decía licenciado por Nintendo, o sea, como que Nintendo te daba permiso de hacer un juego para su plataforma. Acá no, acá fue de Capcom, dio su permiso para que Nintendo desarrollara ese port. Y el Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo es un asco. No es tan malo, pero sí... ¿Lo comparas con el de PlayStation? ¡Oh, my God! Nada. La jugabilidad. Sí, en la de Super Nintendo se alentaba a veces que bárbaro. En el stage de este... De Charlie, ¿no? Charlie, que era el compadre acá de Guile. ¡Hijo de su madre! Sí, era imposible jugar ahí, ¿eh? Sí, el frame rate no daba. O sea, esa fue la que hicieron con odio. Mega Man X3 la hicieron con amor. ¿Con tanto amor que es la que la gente busca? Sí, cierto es. A ese grado, ¿no? Ya, entonces, hermano, pues yo creo que nos damos un pequeño cortecito. Sí, tengo una canción para la semana. Dale. Ven que fue el Día del Niño. Sí. A ver, yo tengo la canción perfecta para conmemorar que haya sido Día del Niño. Ok. ¿I'm listening? Es una canción, curiosamente, de Till Lindemann, el vocalista de Rammstein. En su proyecto solista. Él tiene un proyecto solista que simplemente es Till Lindemann. Ok. La canción se llama Ich hasse Kinder. Odio a los niños. Okay. Otra vez en alemán. Ich hasse Kinder. Ok, y regresamos en un ratito. Aquí en Cabo. Escúchela, está padre. Bye. Y ya estamos de vuelta en el café con mi quero. Después de que los mandé a odiar niños. Ok. O sea, ustedes disculparán. No tengo nada en contra. O sea, no es como que yo pase mi día buscando chamaquitos que atormentar. Pero definitivamente no me gustan los niños. Más bien ellos pasan el día buscando cómo atormentarte. No, realmente tampoco. O sea, ahora sí que son como... Mi relación con los niños es como yo con las arañas. Nos guardamos nuestra respetuosa distancia y se acabó. Y haces bien la verdad, ¿eh? Pero no deja de divertirme por ejemplo ese tipo de canciones, ¿no? De Till Lindemann, ¿cómo se llama? A ver, nuevamente, ¿cómo se llama en alemán la canción? Ich hasse Kinder. Ich hasse, Dios mío. Ich hasse Kinder. Kinder. Kinder es niños. ¿Pero cómo se pronuncia Kinder? ¿Kinde? Kinda. Si quieres irte más como que al lado bávaro de Alemania, que no, que Alemania tiene 16 estados federales. Oh, ok, ok. El lado de Bavaria suena más así, Kinder. Ok, me gusta preguntar porque, pues, no sé. Si, hay un pet peeve que tengo, ¿sabes? Ahorita hablamos del tema de la semana, pero tengo el pet peeve de cuando, por ejemplo, honestamente, muchos gringos irrespetuosos que... tienen la audacia de ofenderse cuando alguien los corrige porque están pronunciando mal una palabra extranjera. Ok. O sea, cuando, por ejemplo, no sé, voy a querer una quesadilla, unos frijoles con pollo, ¿no? Acabó. O sea, quesadilla, frijoles, pollo, ¿no? Y a lo mejor es un restaurante mexicano allá o aquí y el mesero dice, ok, so you want a quesadilla, son frijoles and pollo. No, no, no, I said what I said. Y yo me dice, fuck you, dude. Sí, como que... Es que es parte de cómo son ellos. Son tremendamente egocentristas. Sí, sí, sí, como que... Para ellos, su país es lo único que existe en el... Ya no digas en el mundo, ¿no? En el universo, no sé. Sí, sí, o sea, esos videos que seguramente han visto. Supongo que hay esto en TikTok. De... estadounidenses reprobando preguntas básicas de geografía, es real, ¿eh? Sí, sí, sí, y digo, y la educación no es nada barata, tanto Dios, o sea, pidan su reembolso, ¿no? Y es muy mala ya, sí. Fíjate que, ahora te hablamos de Star Wars, espérame, es que, I got beef, porque, ves que yo adoro a Lindsay Stirling, me encanta. ¿Eh? Para comprarle sus cómics caros cada que salían, Simón. Sí. Bueno. Y para ir a todos los conciertos cada que viene. Y, sí, la neta, sí. Y hizo algo muy bonito. Pero el que haya tenido que hacer algo muy bonito, digo, qué feo que tenga que hacerlo. Porque resulta que tiene una fundación que se llama Upside Fund. No sé cómo. Pero el chiste es que tiene una fundación. Y que lo que hizo fue lo que se recaudara del, no sé, la venta de... No sé si fue un concierto, no sé si fue una edición especial de un disco... No sé, pero se recaudó una la nota. Y lo que hizo fue que ese dinero se fue para liquidar la deuda, o sea, el student loan, la deuda de la universidad de un X cantidad número de personas. Porque verdaderamente es uno de los costos más gravosos, es uno de los gastos con los que van a cargar mucho tiempo, que puedes estar ya X años en tu vida laboral y sigues pagando tu universidad. Y dijo, ¿qué? ¡Qué terrible, dude! O sea, qué bonito por Lindsay. O sea, muy bonita su intención. Me gusta la idea, pero... ¿Que tengan que hacer eso? O sea, que eso tenga que ser una... ¿Estar a think? ¡Qué feo, eh! Sí. Sí, sí, sí. Mira, ahí. Yo tengo de primera mano una pareja de amigos se fue un tiempo ahí a Estados Unidos a vivir. Se regresaron porque ya tuvieron una nena y dijeron, ¡él, al demonio! Ahí no, está muy caro. Y aparte, pues como que... Y hay muchas balas, ¿no? Sí, como que no les gustaba la idea de que su hijita fuera a crecer. Y dije, ok, está bien. Pero bueno, el que es el esposo de mi amiga, que en realidad es mi amiga, era la chava en ese matrimonio. Su esposo, él tuvo que tomar algunos cursos para validar algunos puntos de su carrera. Él es ingeniero, no sé qué rayos. Y cuando fue pues estuvo en Chicago, no fue cualquier universidad pitorra, fue la Universidad de Michigan, o sea, la fucking Universidad de Michigan, a revalidar algunas cosas. Y sí decía de, ay, este es el examen con el que entré a la él es de la UNAM, y dice, no, pues es como el examen con el que entré a la UNAM, hombre, o sea, es muy básico. Damn, dude. Así como que, Y fíjate que mucha gente dice, es que me quiero estudiar a Estados Unidos. Para que aprendas inglés, seguro, pero como para irte a estudiar, no te garantiza la gran educación, ¿eh? Sí, un tiempo que a mí me tocó ser reclutador en una empresa, estoy hablando de hace como 15 años, ahora se sentí viejo. Okay. Alguna vez, la única recomendación que me dio el chavo que estaba antes que yo fue de no te vayas por las escuelas. Olvídate de las escuelas. Todas son lo mismo. Aquí, en China, donde sea, todas son lo mismo. Todos somos mensos. Es cierto, ¿eh? Sí, o sea, como no te dejes a pantalla, es que estudié en Harvard, ¿no? O sea, vengo de Cambridge, ¿no? O sea, de que vengo, no sé, del TEC o la Ibero. Todos somos mensos, dude. Absolutamente todos. O sea, sí, ¿no? Vete por la experiencia, los logros. Y me doy cuenta de que a nivel internacional es también lo mismo, ¿eh? Todos somos mensos. Unos más que otros, ¿no? Unos más que otros, pero ahí vamos. Ok, y después de este breviario cultural, pues ahora sí, llegamos al tema de esta semana, que es May the 4th, por cierto, o sea... Ahora voy, fíjate que en la semana cuando estaba leyendo este cómic para hacer el programa, me quedé, ay, ahora capté el por qué mi hermano quiso este tema. Al momento que estás escuchando esto ya es 4 de mayo, es May the 4th be with you, es el aniversario de Star Wars, ¿no? ¿Es el aniversario? Sí, fue en 4 de mayo del 77 fue cuando se estrenó A New Hope. Yo creí que era una fecha random nada más porque sonaba como que May a Might y pues... No, sí, eso pasó, ¿sí? Oh, shit, ok. Mira, ahí están corrected. Y mañana es que... mañana tal vez cuando escuchen, pero el 5 es Revenge of the Fifth. O si son mexicanos en la diáspora, 5 de mayo. 5 de mayo, sí, claro, cómo no. Sí. Enjoy su 5 de mayo, acá no nos importa nada. Tal vez en Puebla y en Atizapán, pero nada más. Cada vez vivo en Atizapán de Zaragoza, pues, hay desfiles, así que más me vale no salir. Sí, exacto, pero allá después del 5 de mayo, traguen sus burritos feos, sus tacos feos, diviértanse, ¿no? Nos vale cacahuate, ¿no? Voy a ser sincero, los burritos estadounidenses sí son la onda, ¿eh? No son para estómagos delicados, hay que aclararlo. Eso sí, no. Y no tiene nada que ver con México. No, nada, pero están sabrosos, ¿eh? Sí, sí. Pero no son burritos, son burritos, ¿no? Y el ponerles el infinitivo burrito, o sea, no. Burrote. Oh, sí. Pues allá en Mexicali probaste unos burros, ¿no? O sea... Sí, y en Hermosillo, de un restaurante, de hecho, en Hermosillo y en nada más en Mexicali, fíjate que no, en Hermosillo y en Rosarito. Uh-huh. En Rosarito en particular, cuando comí en un restaurante, sí va mucho, cuando comí en un restaurante propiedad de unos estadounidenses que viven ahí, o sea, que ellos hacen su cocina de allá. Sí comí ahí un burro, típicamente preparado. Esa fue la primera vez que comí un burro, típicamente estadounidense, y es de, oh, fuck. Sí, acá cuando vas a cuando ves burritos en, no sé, ¿qué te gusta? ¿Un Vips o algo así? ¿No? En el IHOP es lo más parecido, pero están tiny, quaint. Nada que ver, Ok. No, digo que es, no me acuerdo el nombre del restaurante, si no se los daría, ojalá todavía exista allá en Rosarito. ¡Damn! Era casi el tamaño de mi antebrazo, el desgraciado burro. Sí, la neta es que, por ejemplo, la comida tejana... O sea, Texan Style me gusta mucho, Sí, es una... Que es una atascadera, por supuesto. Que es muy sabrosa, nunca lo duden. Ah, sí, te da el mal del jabalí, mala onda, pero... Sí. Pues estábamos en lo de Star Wars, ¿verdad? Estábamos en lo de Star Wars, May the 4th y toda la onda. Y pues dije, vamos a hacer algo alusivo. Y dije, ¿qué sería bueno de cómic por ahí de Star Wars? Porque hemos hablado mucho, de repente, no sé, de Darth Vader. Hablamos de Doctor Aphra, o sea, cómics más bien recientes. Y dije, bueno, nunca hemos hablado de esto, y hace poquito estuvo muy de moda, hace poquito el año pasado estuvo muy de moda este personaje, uno de los personajes más importantes de esta trilogía de títulos, de la novela de Timothy Zahn, que es la trilogía de Thrawn, el gran almirante Thrawn que en Ahsoka fue como que big shit, o sea, tuvo uno de los intros más emocionantes, honestamente, en Ahsoka, ¿no? Tanto así que opacó al de Ezra Miller, mala onda, ¿eh? Ah, sí. Es como que, soy yo, Ezra Miller. Y todo el mundo te buscaba. Sí, o sea, Sabine Wren cruzó media galaxia, traicionó a su maestra. ¿For this duke's dick? O sea... ¿Really? No, so you have like a magic dick or something? Debe tener el pito más mágico en dos galaxias, el cabrón, o sea... En dos galaxias, había Porgil y todo, ¿no? Exacto, es de, y yo cuando lo ves es de, so you're just like a dude. That's kind of a letdown, ¿no? Si en cambio Tron es de, oh shit. Y realmente el origen de Tron es de esto, de esta trilogía de Tron de Timothy Zahn, que corresponde a lo que hoy se le llama, y de hecho el tomo de Panini, que es con el que lo leí ahorita, trae el sello de Legends. Que contexto, si no tienen como mucho contexto de esa parte, cuando Disney compra los derechos de Star Wars, toda la producción que se hizo de multimedia, de fuera de las películas y una serie de televisión que era Clone Wars, todo lo demás era canon que se descartó completamente y crearon su nuevo canon, que es el oficial que empezó con los cómics de Star Wars en 2015, más o menos. O sea, más ahí fue cuando los cómics de Star Wars, Darth Vader, Doctor Aphra, etcétera, que los empezó a traer Panini en su momento. Pero todos esos cómics anteriores, que hay muchísimo material, muchísimo. Todo lo que de los cómics de Marvel viejito, cuando tuvo la licencia, todo lo que se hizo en Dark Horse, todo eso hoy se considera Legends. Digamos, viéndolo de alguna manera, es cosas que tal vez pudieron pasar, pero pues, pero no son oficiales. Y mucha gente sí está muy molesta por eso, pero digo, yo soy Summer Child, pero bueno. Si creen que suena estúpido, es porque lo es. Y si creen que esto suena casi tan como a los cismas religiosos y que han causado tantos problemas como la separación de las iglesias, por ejemplo, la de la Constantinopla con la romana normal que conocíamos, más o menos es lo mismo. Sí, eso, el concilio de Nicea le viene guango, ¿no? ¡No, hombre! ¿Qué demandar la sede de la iglesia de Aviñón y qué la Gerarda? No. ¡Estos son cismas! Sí, la neta, sí, Y luego estamos los que los vemos comiendo palomitas, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Es como, siendo súper honestos, o sea, si yo hubiera sido un plebeyo en esos años, no sé cuál ha sido la botana en ese entonces, pero yo estaría igual de, ¡oh, shit! A ver en qué acaba. Lo mismo me pasa ahorita. Sí. Porque mira, ok, pone tú que ya no cuenten. So fucking what? Están en print, existen, ¿no? También a quién le importa, realmente todo esto es ficticio, ¿no? Exacto, o sea, no es como que, ay, están vapuleando la imagen de San Luke Skywalker, ¿no? O sea, no. No, o sea, no existe Luke Skywalker, es que está Mark Hamill, y es un dude que me cae muy bien, pero no, o sea, simplemente son diferentes. Y además, para los que somos lectores de cómics, come on, o sea, ¿cuántas versiones de Spider-Man hay? ¿Cuántas versiones de X-Men? ¿Cuántas versiones de Batman, de Superman, de lo que quieras, ¿no? Sí, ¿cuántas versiones de Runaways? Nada más como 3 y debería haber 1,000, pero bueno. Ya va a haber una en Ultimate, ¿no? Ya aunque sea, sí, Nico va a estar agazapada como garrapata en res en Ultimate X-Men y yo soy feliz. Así que pues dijimos, bueno, yo le propuse a mi hermano, hablemos de este primer tomo. Y le digo, bueno, esto por cierto se publicó también por Viz hace, en los 90s, ¿eh? O sea, 96, 97, cuando Viz tenía la licencia también de Star Wars, de Dark Horse, en dos tomos. O sea, ellos lo publicaron en dos tomos, Panini lo hizo ahorita ya en uno solo. Yo tenía ciertos recuerdos de esa miniserie, que fueron 6 números, que compartidamente hablando, para la cantidad de cosas que leo hoy, en aquel tiempo dije, no manches, 2 tomos de esto es muchísimo. ¡Oh, Dios, qué ternurita! O sea, no, no es muchísimo. Estábamos chavos, ¿eh? A mí también, yo me metiste a leer esos tomos, que por cierto no los acabé. Y yo recuerdo que en mi mente de Squinkle decía, Salamais, esto es un montón, ¿no? Sí, y la verdad es que no. La verdad es que no. Y le decía a mi hermano, antes de que empezáramos a grabar esta parte del programa, pues que qué le pareció, ya me dio unas impresiones, tratamos de platicar más de ello. Y pues le di el dato de que estas eran novelas, o sea, esto de la trilogía de Tron son 3 novelas escritas por Timothy Zahn, que era un grupo de escritores contratados por Lucasfilm, básicamente, para expandir tal cual el universo de Star Wars. Entre ese equipo de escritores estaba, por ejemplo, Karen Travis, y escribió mucho de Star Wars también. ¡Oh, shit! Ok. Sí. O sea, Karen Travis, si no la ubican, escritora de las novelas de Gears of War, buenísimas, todas, la verdad se las súper recomiendo. Y también escritora del Gears of War 3, o sea, del juego. Sí, se nota. Y se nota, sí, como que hay un poco de self-insert aquí, pero bueno, ¿no? No, y aparte tenía más la estructura de la tragedia que quería contar Karen Travis. Oh, sí. Ahora, imagínate a Karen Travis escribiendo tragedia en Star Wars. A pesar de que imagino que era evidentemente era una Karen Travis todavía más novata, ¿no? Claro, sí, mucho más joven. Y bueno, Timothy Zahn también, como de todo ese grupo de escritores, hay muchas novelas, muchos cómics que son considerados legends actualmente, pero hay joyas muy interesantes ahí. Ahora, en su momento Dark Horse Comics, que tenía la licencia de Star Wars, pues dijo, vamos a adaptar varias de esas novelas a cómic. Se les hizo una muy buena idea, porque la verdad es que Dark Horse creó un universo de Star Wars muy cohesivo, o sea, sí estaban muy alineados a lo que pasaban las novelas con lo que pasaba en sus cómics. O sea, buscaban que sí hubiera continuidad. Estaba interesante su idea. Y dijeron, bueno, para los que no conocen, porque en las novelas, en particular esta, Heredero del Imperio, pasaban cosas muy importantes, personajes muy importantes para su canon que tenían en Dark Horse. Y por eso decidieron pasarlo a cómic. Mike Baron hace la traslación del texto de Timothy Zahn. Y este primer tomo de la trilogía de Tron es dibujado por Oliver Batin, tal vez sea Oliver, no sé. Oliver Batin, Batine, no sé. Y Fred Blanchard, o Blanchard, que son artistas europeos. Y que, honestamente, no, yo no que me caí el 20 cuando era más chico, pero qué diferente se ve su arte al resto del cómic que había en aquel tiempo, ¿no? No solamente las figuras, o sea, el trazo, sino hasta el color se ve distinto. Muy distinto, sí, sin duda. Mira, me gustaría dar como que rapidísimo el breakdown de el pitch de qué onda con Heredero del Imperio. Y ahorita hablamos de impresiones. El pitch de Heredero del Imperio es que esto, una historia, en su momento era el canon, que continuaba la historia después de el regreso del Jedi. Esto ocurre 5 años después, con una nueva república en formación. Una nueva república regándola. Eso en cualquier canon creo que es lo normal, ¿no? Sí, y fíjate que es un concepto que me gusta, que la nueva república formada a raíz de la rebelión no es perfecta. Pero para nada, lo vimos en Ahsoka, por ejemplo, ¿no? Sí, no, ese tipo de cosas me gustan. Así que ya desde ahí, honestamente, me gustó volver a releer esa historia. Y en contrapunto, el imperio, o sea, los remanentes del imperio, muy en la onda, pues como en el mundo real, ¿no? Los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, they're still looking around, ¿no? Entonces hay remanentes imperiales que buscan restablecer el imperio. Ya no tienen cabeza, literalmente. O sea, para estas alturas el emperador estaba muerto, Darth Vader estaba muerto y redimido. Ya no había. Surge entonces un nuevo líder, una nueva cabeza que empieza a juntar estos remanentes imperiales, que es Thrawn. Que también pasa ahora. Lo sirvieron en Ahsoka. Es básicamente lo que él quería: juntar a toda esta banda, incluso a Moff Gideon. Y armar su nuevo imperio, ¿no? Sí, y fíjate que alguna vez me habías comentado de... pues precisamente, ¿no? Cuando salió Tron en la serie de Ahsoka, que mi único antecedente pues era esta serie de Heredero del Imperio. Y lo que... O sea, no me acuerdo si fui yo quien te lo dije o tú me lo comentaste. Pero bueno, la impresión que yo tenía era que Tron era peligroso por ser inteligente. Sí. Y lo era. Que fíjate, suena, no sé, chistoso. Pero para mí fue, y de hecho aquí es lo que ves en Heredero del Imperio, en varias, de varias formas, demuestran que Tron es peligroso por lo listo que es. Y es muy curioso decir esto, pero ahí va. Se me hizo tan refrescante ver a un personaje, a un villano en Star Wars, que es peligroso, no por su poder con la fuerza o su poder físico, o sea, la fuerza como el emperador, su poder físico como Darth Vader, sino porque el infeliz, o simplemente porque sea maligno, como aquellos dos, sino que es peligroso porque es listo. Exacto, es diferente y es refrescante, porque pensaba, ¿qué otro personaje? Por ejemplo, uno que honestamente es un villano y todo el mundo lo temía, pero si te pones a pensar, es como, ¿por qué? Era Jabba the Hutt. Sí, exacto. Era porque era un gángster, ¿no? Exacto, pero era un gángster que, o sea, físicamente, o sea, Leia lo ahorcó bien fácil, ¿no? Sí, le costó trabajito, pero era más bien por encontrar el cuello, ¿no? Ajá, exactamente, pero básicamente es una babosa echadota ahí que ¿qué te va a hacer él solito? Lo interesante de Jabba es cómo llegó al poder, a su influencia, pero no representaba... Era más el nombre de Jabba el que imponía respeto, yo creo. Y Tron sí ejecuta. Y ejecuta con inteligencia. Yo creo que ese es su gran diferenciador, ¿no? Y hay unas partes del cómic que me encantan de ver a Tron. Que, no, o sea, no es un... Sí es canijo porque pues, es del imperio, pero no es un sádico con sus allegados. No. Hay uno que dice, ay, ya se sentía ahorcado o sin cabeza. Dice, no soy Vader, ¿no? Sí, no, tranquilo, no soy Vader, o sea, mi ego no depende de esto, ¿no? Es de, oh, shit, todavía más peligroso. Sí, es un muy buen punto, porque sí, o sea, Darth Vader es impresionante, lo que quieras, amo el personaje, pero vamos a ser muy honestos, cuando ya empiezas a pensar que era Anakin convertido en Vader, esos exabruptos tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, era un triste chamaco, sin control. Realmente nunca aprendió a controlarse. Le intentaron enseñar eso con los Jedi y no salió, ¿eh? No. Ah, en Clone Wars medio lo habían logrado, pero después vino todo el asunto del regreso del Sith, de Revenge of the Sith y todo eso, pero... Fíjate que Clone Wars, qué difícil escribir esa serie, porque tenías que llevar a Anakin a ese punto, al que ya vimos. Y le habían hecho un personaje tan interesante en Clone Wars, ¿sabes? O sea, sí lo lograron, pero duele más la caída después de ver Clone Wars, ¿eh? Ok. Sí, todo lo que Lucas no pudo hacer en Revenge of the Sith, en Clone Wars su caída duele mucho. Duele ver a Anakin, y cuando lo vi nuevamente en Ahsoka, me emocioné mucho por ver... No era el Anakin de las películas, era el Anakin de Dave Filoni. Sí, que mira, no le he hecho mal, no le he hecho tierra ahí al pobre de George Lucas. Pues es que hacerlo en una película estaba difícil. Y es lo que había, ¿no? Y es lo que había. Sí. Y ese de es lo que había, también pasa con este cómic. O sea, para cuando se hizo, no había más películas. Eran episodio 1, era episodio 4, 5 y 6. Y yo creo que un videojuego, que era Shadows of the Empire, que salió para el... Es algo que yo quería comentar. O sea, consideren que este cómic creo que es por ahí del 95, 96. Sí. Es un cómic de Star Wars, donde Star Wars no era el powerhouse que es actualmente. Era muy famoso. Star Wars nunca ha sido de culto. O sea, el que le diga que Star Wars es de culto nunca lo ha sido, nunca lo fue. Ni lo será. Es más, o sea, nunca lo fue. O sea, desde el 77 ya no lo fue. Porque fue un exitazo. Un éxito sí, es cierto, nadie se lo esperaba, bla, bla, bla. Sí, claro, pero fue un éxito de tal magnitud que cambió la forma de ver películas en Hollywood. De ver películas, de hacerlas, de trabajar con los estudios. Véanse el documental de Empire of Dreams, que está en Disney Plus. Está muy interesante porque va más allá, como bien dices, del cómo hicieron las películas, de todo lo que... O sea, todo el cómo cambió el juego en Hollywood. Así que en realidad no podemos decir que es como que una propiedad intelectual marginal. No, para nada. Pero no era en los 90s, sobre todo en los 90s, como ya había pasado pues casi 20 años desde que había salido la primera película de Star Wars. Eran ya 10 años desde el último que se vio de Star Wars, que había sido el regreso del Jedi. Había habido algunas otras cosas, ¿no? Spin-offs como las películas o las series de Ewoks, por ejemplo, pero sí. Eran muy, ahora sí que muy side dish, ¿no? Sí, muy insulares. Exactamente. Y sí, claro, o sea, también había libros, había algunos cómics, había algunos videojuegos, la mayoría de ellos malos. Que los de Super NES no eran tan, o sea, no eran tan malos, eran muy divertidos, ¿eh? Salvo Empire Strikes Back, eran divertidos. Empire Strikes Back era frustrantemente difícil. Sí, coincido contigo. El de Return of the Jedi, súper divertido, muy, muy bueno. Salvo la última escena, era muy frustrante. Tenías que aprenderte, o sea, el escape de la Estrella de la Muerte, literal te tenías que aprender el caminito, en qué momento mover el control, en qué momento no. Y es más, una de las cosas que siempre se me hacían tan absurdas, pero bueno, supongo que tenía su cierto encanto. ¿Se acuerdan que en el escape de la Estrella de la Muerte, cuando Lando la destruye, uh-huh, hay un momentito donde el halcón milenario se da un llegue con la pared del túnel de la Estrella de la Muerte? Esa parte la trasladan, o sea, querían hacerlo tan idéntico al videojuego que esa parte la trasladan al juego, y hay un punto en donde por milimétrico que sea tu control que por eso es bastante difícil el control en ese momento del halcón milenario, aún así le vas a pegar a esa parte del túnel, que es, o sea, gráficamente es la misma parte donde se da el lleguecito ahí en la película. Ay, y si llegas ahí, o sea, con poca salud, con la explosión ya pisándote los talones, ya valiste cacahuate, ¿no? Y es frustrante, ¿sabes? Ah, esa parte. Que es que era canónico ponerle el golpecito, porque te acuerdas lo que le dijo Lando, Lando a Han Solo. No, cuando Han Solo le dijo, regrésamela sin un without a scratch, ¿no? Sí, de casi. Exacto. Bueno. Pero bueno, el punto es, no era ni por error, no teníamos ni por error la cantidad de cosas que tenemos ahorita de Star Wars. también tenían entonces la libertad de hacer cositas más raras con Star Wars. Sí. Siendo súper honestos. Sí, o sea, mientras pasaran por la aprobación de Lucasfilms, o de la empresa de Lucas, así como que, ah, chido, dale, ¿no? No me afecta, ¿no? Exacto. No, no es como Disney que quiere controlar todo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muy diferente la administración. Entonces, pues surge este cómic de Heredero del Imperio. Y como dice mi hermano, sí se siente eso, que es un cómic distinto. Luego yo le comentaba a mi hermanijo antes de empezar el programa de hoy, es que sabes que se siente muy raro este cómic. O sea, en la forma en la que está dibujado y coloreado, pero también en la forma en la que está contado. En buena medida, me dice mi hermano, y es algo muy cierto. Imagínate condensar una novela en 6 números. Tenemos una novela en prosa de cerca de 300 páginas, 400, no recuerdo exactamente cuántas. En 6 números de cómic de 28 páginas, ponle más o menos. 28, sí, son 28. Así está, canijo. Es más, hasta los cortes de un número a otro se sienten raros. Ajá, porque no pasan en... No es un cliffhanger natural, ¿no? O a lo mejor simplemente ya estamos muy acostumbrados a cómo hacen los cliffhangers hoy en día, ¿no? Probablemente también sea eso. No sé, es muy raro. Pero la verdad es que la historia está muy padre. Porque nos encontramos con un Luke Skywalker que sigue teniendo severas dudas de sí mismo, ¿eh? 5 años después, o sea, sigue dudando de sí de... Porque ahora tiene un peso muy importante, es de... Pues tú tienes que ser la nueva generación de Jedi. Tú solito. Es eso. Tú tienes que encargarte de que exista una nueva generación de Jedi. No conforme con esa presión, la primer Jedi que estás entrenando es tu mendiga hermana. Y no conforme con eso, tu mendiga hermana está embarazada de mellizos. Y no conforme con eso, la hermana no da pie con bola en algunas cosas. O sea, sobre todo porque, y esto es algo que me encanta, siempre me encantó de Luke y Leia. Leia es la guerrosa. Ajá, Luke es pacifista, es un granjero. Sí, él es un granjero. Leia era política rebelde. Uh-huh. Ella iba a los conciertos de Black Flag y la fregada. Luke iba a los iba al Valle del Granero, del Encanto Bajo la Luna o algo así. Ok, sí. Encanto bajo los soles gemelos de Tatooine, ¿no? Qué encantador Tatooine. Piece of crap planet, pero bueno. Entonces, sí, o sea, está en una posición muy difícil, constantemente está pensando, Ben, ¿por qué no estás aquí? O sea, no le dice Obi-Wan, le dice Ben, o sea, en su cabeza sigue siendo Ben Kenobi, ¿no? Sí, curiosamente vemos varios flashbacks, bueno, no flashbacks, pero momentos en donde Luke sigue extrañando a Obi-Wan y a Yoda ni se acuerda, ¿no? Hay un por ahí un beat donde va a Dagobah. Sí hay uno, pero es porque va a Dagobah. Es como que, de veras, aquí vivía el sapo, ¿no? Ay, Yoda, sí es cierto, aquí vive ese cuate, ¿verdad? El respetable maestro Jedi, líder de toda su orden. Y, ay, aquí vive Yoda, ¿verdad? Y decía, fuck you. Sí, no. Vemos también a un Han Solo metido en la política y lo odia. Odia estar en la política. Es algo que también... Sí, es que tiene todo sentido del mundo. Pues sí, él no era un político, no era un héroe de guerra, era un mercenario, era un contrabandista. Y regresar a sus raíces de contrabandista lo tiene que hacer de alguna manera aquí para... Hay mucha politiquería en este cómic, muchísima. Lo tiene que hacer también y regresar a esas raíces, pero sus antiguos compañeros de oficio ya no se la compran, así de... You went legit, ya no eres Han Solo, ¿no? Sí, ya no eres... Antes eras cool y ahora ya no. Ajá. Y le duele a Han. Es lo que me encanta también. Y es de... Pero también dice, bueno, pero ya voy a ser papá. Ya tengo esposa. O sea, está en esa etapa de transición en su vida. O sea, está interesante. O sea, no está fácil de manejarlo, Cuando me dices que en realidad esto es adaptación de una novela, me hace mucho más sentido toda esa... pues pletora de conflictos que hay entre los personajes principales. No entre ellos se siguen llevando a todo dar, sino las situaciones que los conflictúan. Y los personajes nuevos que introduce Timothy Zahn van más allá de nada más Tron. Digo, Tron, ya lo viste, es fantástico, es un personaje bastante interesante de seguir, ya hablamos un poco más de él. Pero introduce, por ejemplo, a Talon Card, otro contrabandista, Siento que es un Lando más Lando todavía, ¿no? Sí, con la gran diferencia de que este sí es... Sí intentaba ser más neutral. Lando nunca lo intentó. No, exacto. O sea, él sí era mucho bullshit, pero este sí quería ser suiza, ¿no? Sí, este sí. Este sí quería batear de ambos lados y pues no, hijo, pues no, no te sale. Y introducen también aquí un personaje muy querido por el fandom que seguía todo el tema del universo expandido previo a Disney. Que a mucha gente les duele que no esté... Y me incluyo, se me hace un personaje muy interesante y a la postre pues sería muy importante para la vida de Luke Skywalker, que es Mara Jade. Mara Jade, quien a la postre, pequeño spoiler, en otras historias se convierte en la esposa de Luke Skywalker. Sí, mira, voy a ser sincero. O sea, conozco ese... O sea, el background del personaje. Bueno, no el background, sino la importancia que tiene el personaje y todo. Pero cuando la leí aquí en Heredero del Poderio, desde la primera vez que la leí, ahorita que termino de leer, me quedé de... Hay un largo camino por recorrer de ahorita a ese entonces, ¿verdad? Claro, y está bonito porque ¿cuántas historias de amor no son así? O sea, es el primero de este... I hate you, we love you, we do. ¿No? O sea, ¿sabes? Sí, pero empezamos con un odio jarocho, ¿eh? Sí, o sea, Mara Jade odia a Luke Skywalker, lo quiere muerto. ¿Por qué? Porque básicamente le destruyó la vida. Mara Jade era mano derecha del emperador. Muy interesante postura esa. O sea, de repente, quien se va a volver el amor de tu vida era la mano derecha de, básicamente, el diablo que acabaste de matar, ¿no? Sí, sí, sí. Y resulta que Mara Jade era su... Era una especie de agente especial. Como que arreglaba discretamente las cositas que se le salían del guacal al emperador. Tan es así que en una conversación que tiene Mara Jade con Luke Skywalker en esta historia... Luke sí la recuerda, dice, sí, tú eras, o sea, cuando le dice, según Mara Jade, es que no te acuerdas, ¿no? Yo era, era una, estaba de bailarina ahí encubierta en el Palacio de Yava, y es Luke dice, sí, pero de bailarina tenías lo que yo de chino, o sea, estabas encubierta, o sea, eras parte del imperio, y es donde Mara Jade le dice, es que era un agente especial, básicamente la mano derecha del emperador, ¿no? Y me acuerdo que Luke en esa conversación le dice, Vader te envió, y dice, no me insultes, ¿qué le voy a andar reportando a Vader? Yo voy directo con el patrón, ¿no? Digo, también para las pulgas de Luke, ¿no? Porque, oye, pues, espérate, ese es mi jefazo, sí, ¿no? Sí, ¿de qué voles? A ver, dos rayitas menos, ¿no? Pero es una interacción muy interesante entre ellos. Sí. También aquí fue la primera vez, que al menos yo, y no es la primera vez canónicamente que aparece, pero es la primera vez que al menos yo conocí de dónde venía, de diablos venía Chewbacca, que era Kashyyyk. Sí, yo tampoco sabía. Es la primera vez que yo vi el condenado planeta y otros Wookiees. Y otros Wookiees, uno que por cierto habla. Feito, pero habla. Sí, que porque tiene un impedimento del habla. Sí, no puede hacerle... ¿No? Ok. Aunque fíjate, canónicamente sabes... Bueno, o sea, híjoles, pues históricamente, más bien dicho. ¿Sabes dónde apareció por primera vez Kashyyyk? ¿Dónde? En el infame especial de Navidad de Star Wars. Que tanto lo vilipendean, ok. Que el propio Lucas dice esa cosa no debió existir. Ok. Nunca lo has visto, ¿verdad? No, yo sí estoy bien. Mira, no lo veas. Ve el review que hizo Nostalgia Critic del Star Wars Christmas Special. Holy shit, te vas a reír mucho. Sí, pero cuando siempre alguien me dice de, oye, esta cosa es espantosa, ¿la has visto? No, y así estoy bien. No lo veas. Ve ese review. Es una forma agradable y divertida de enterarte porque está muy chistoso, pero cuando ves dices, oh, man. O sea, con razón George Lucas no quiere que esto... Si él pudiera ir a destruir todas las copias en VHS de alguien que grabó ese programa, lo haría, ¿eh? Ok. Sí, daba pena ajena. O sea, y lo más pues, chistoso, curioso, es que era un especial de Navidad donde estaba Mark Hamill, Harrison Ford... Estaba, la princesa Leia está... Ay, se me fue su nombre, discúlpame. Carrie Fisher, estaba la voz de James Earl Jones, estaba Peter Mayhew como Chewbacca, estaba Anthony Daniels, o sea, estaban todos. Voy a ser sincero, me sorprende que Harrison Ford haya estado ahí. De los demás no tanto. Grabó sus escenas por separado y sale 3 minutos, pero sale Harrison Ford. Ok. Imagínate. Allá apareció Boba Fett también por primera vez. Ay, su personaje fetiche por tantos años. Sí, sí, en un segmento animado y bueno, okay, pero digo, ahí apareció Kashyyyk por primera vez y su familia de Wookiees que, bueno, en fin, es cringe as fuck, la verdad. Okay. Pero aquí, okay, ver a Kashyyyk acá y la sociedad de los Wookiees en esta novela, bueno, en este cómic, porque es el cómic, se me hizo muy interesante de ver, ¿eh? O sea, cuando lo leí por primera vez dije, okay, o sea, Chewbacca es todo esto, o sea, ¿qué onda? Sí, digo, por uno que no conozco, es que fue, curiosamente, ese fue mi primer acercamiento como que al universo extendido de Star Wars, o sea, cosa que no eran las películas. Ajá, exactamente. Sí, para mí también, este y yo creo que el cómic y juego de Shadows of the Empire, ¿te acuerdas? Sí, pero yo nunca lo jugué. Yo lo jugué en emulador, años después, creo. Ok, ok. Y el cómic lo publicó Viz, por cierto, ahora que me acuerdo. Ah, ok. ¿Sí? Y otro personaje importante que introducen aquí, que en el mismo, al menos en este tomo, acaba por no hacer mucho, pero se vuelve una presencia ominosa, que es un... La descripción está padrísima porque, de verdad, en otros tiempos, era un Jedi oscuro. No era un Sith. No era un Sith, le decían Jedi oscuro. Y me puse a pensar, o sea, a estas alturas, ¿no existían los Sith? O sea, el concepto de Sith... ¿Se menciona en la trilogía original? Según yo, creo que no. Creo que no. Tendría que volver a verla. Según yo, tú tampoco, ¿eh? Sí, ¿hay alguien que nos corrija? Corríjanos la plana. En la primera película estoy segurísimo que no se mencionan a los Sith. O sea, en Star Wars, a New Hope, episodio 4. En la 2, no estoy tan seguro. Estoy casi seguro que no. O sea, 90%. Pero en la última, cuando este Obi-Wan le cuenta... Que se menciona por primera vez a Anakin Skywalker, el fantasma de Obi-Wan le cuenta a Luke acerca de su padre. No estoy tan seguro si a ella le decían Sith. Mira, en Empire Strikes Back estoy también casi seguro que no, porque cuando Yoda se refiere a Vader, o sea, cosas como Vader o el Emperador, lo menciona como el lado oscuro de la fuerza. Sí. Si alguien que nos corrija la plana, ¿no? Porfa, me da flojera verlas otra vez. Sí. Tal vez en novelas que salieron le decían Sith. Probablemente. Seguramente, sí, seguramente. Pero así, canónicamente en pantalla, que yo recuerde, no. Aquí incluso no le decían Sith, decían que era un Jedi oscuro. Y ese Jedi oscuro se hacía llamar Yoruz, o Yoruz. Vete a saber cómo se pronuncia. Yo le digo Yoruz Sivaot. Suena padre, ¿no? Suena muy Star Wars. Sí, tal vez sea Kvot. I don't know, pero se oye muy... Yoruz Sivaot se oye como un nombre muy de Star Wars y muy de un... Honestamente, de un Sith, ¿no? Sí, sí, claro. Y para mí también fue como que el concepto de, ok, entonces el lado oscuro no solamente era Vader y el emperador, ¿hay más? O sea, como que wow. Sí, aparte por cómo vemos que es este pues Jedi oscuro, echando rayitos y todo, yo sé, shit, o sea, no nada más el emperador y Vader, no nada más el emperador podía, ¿no? Porque Vader no lo hacía. Vader no lo hacía. Tan es así que pues hasta electrocutado acabó, ¿no? Sí. Y también introducen el concepto de un... O sea, juegan con cosas interesantes. O sea, hablan de un animal que puede repeler la fuerza. O sea, que le quita sus poderes a los usuarios de la fuerza. Jedis o Jedis oscuros, sí, de lo que sean. Y es un animalito bien X. Es como un lagartito. Sí, los Isalamiris. Que cuando lo vi dije... Para mí fue un mindfuck. O sea la fuerza en Star Wars es como... Esta cosa, o sea, ya sabes cómo lo explica Yoda, ¿no? It's around us y todo el rollo y le permite a los Jedi hacer cosas maravillosas, sí. Pero que un animal X, por su propia naturaleza, sea repelente de... Fue de... ¿Es en serio? O sea, esto es genial. O sea, es como una kriptonita natural para un Jedi, ¿no? Sí, hasta Yoruz Sivaot, cuando Tron le explica, porque Tron nada menso, antes de ir a buscar la ayuda de Yoruz Sivaot, va por unos Isalamiris, no vaya siendo que... Que se ponga loco. Y es exactamente lo que pasa. Se le pone loco Yoruz Sivaot. Y cuando el ataque de Yoruz Sivaot no tiene efecto, es de, oye, pues, ¿cómo tú no eres Jedi? ¿Cómo repeliste mi ataque? Y ya dice, ah, pues, son estos animalitos que traemos en nuestras espaldas. Y Isalamiris tienen la propiedad de repeler la fuerza. Hasta Yoruz Sivaot se dice, no, pues, eso no es posible, ¿no? Eso es del diablo, ¿no? La verdad es que sí. Digo, en ese entonces se me hacía un concepto súper padre y novedoso. Al día de hoy se me hace un concepto súper padre y novedoso. Que no han retomado. O sea, fíjate que los Isalamiri no existen, creo que no existen en el canon actual. Salvo un detalle, en la serie de Rebels, cuando apareció Tron, en la serie donde sale Ezra Bridger y toda la onda, hay una escena de su nave, el Chimera, que por cierto el Chimera también aquí aparece, o sea, es su nave tal cual, su Star Destroyer, ¿no? Ok. En su oficina, en el Chimera, tiene un estudio donde aparecen obras de arte. Ya ves que lo suyo es el arte, así entiende la cultura de los enemigos. Es fascinante ese concepto, me encanta. Y en una... como un retablo de imágenes, hay unos Izalamiris. ¡Ja! O sea, ahí están. O sea, no, yo creo que tal vez Filoni no le interesó explorar eso, ve tú a saber, pero están ahí, pero no se menciona que sean ni por nombre, pero los ves y son unos Izalamiris. Ok, ok. Ojalá alguien algún día haga algo con ellos. Son la onda. Sí. ¿Y quién le proporciona a Tron los Izalamiris? Talon Card. Sí, un contrabandista antiguo contacto de Han, que lo que me encanta es que él no le compra a Han que siga siendo este contrabandista legit. Es el primero que le dice, no, tú no, sorry, no. Sí. Y tenía razón, lo curioso es que tenía razón, ¿no? Y también nadie le compraba que fuera 100% neutral, pero él sí. Hasta que ya no... Las circunstancias lo obligaron a no serlo, ¿no? Tiene cierto honor. O sea, eso es algo que me gustó del personaje. No es ganar por encima de todo. Tiene cierto honor al hacer las cosas, ¿no? Cierto, cierto. O sea, que si visitaba su planeta que estaba lleno de Izalamiris, mientras estuvieras ahí, No, o sea, estás bajo mi protección, aquí nada pasa. Nada más sales de aquí y olvídate, ¿no? Hay otro elemento también que me gustó mucho, que pues hoy ya es a lo mejor hasta impensable, ¿no? Pero bueno, años después del Imperio, pues tiene sentido. Luke Skywalker siendo el último, ahora sí que el último Jedi, o el que iniciaría una nueva generación de Jedi, en algún momento le dice a su hermana, creo que Han le dice, oye, ¿cuándo vas a tener tu propio sable de luz, ¿no? Sería muy útil. Y Luke le dice, yo puedo hacértelo cuando quieras. Y Leia como que se siente decepcionada de, le fallé a mi maestro, ¿no? O sea, medio entre jugando y no. Pero al final Luke sí le hace un sable de luz a Leia. Y de todo lo que vimos en las películas y así, es de, eso no se debía haber, no debía haber sido. Leia tenía que haber hecho su espada, ¿no? Sí, oye, sí es cierto, hasta ahorita lo voy captando, sí, claro, es un momento muy, muy curiosito donde tienes toda la razón, le dice Luke, pues te hago tu sable y ya, deja de fregar, ¿no? Tienes razón, ya, no sé, simplemente no me acordaba que para como son las historias de Star Wars actualmente, hacer tu sable es toda una onda, ¿eh? Sí, ya sabes, ¿te acuerdas en las series de Clone Wars, la de Tartakovsky, ¿no? Cuando ves a la maestra Luminar haciendo el sable y el cristal Kyber y todo lo que implica. Acá creo que ni se menciona lo del cristal Kyber ni nada. No. Solo de repente, en una escena, ya tiene un sable de luz, Leia. Fíjate que, o sea, sí, ahorita está mucho eso de que, tienes que hacer tu sable de luz, Rite of Passage and shit. Ahora que me acuerdo en Ahsoka, el Sabine se hizo del sable de luz porque eso le dijo, quédatelo. Bueno. Ajá. Y en Rebels, él sí hace su sable. O sea, si este Kanan Jarrus, que era jefe de su maestro, pues sí, le enseñó a hacer su sable de luz como para que, pues... Kanan Jarrus era un padawan cuando pasó la masacre del Templo Jedi. Y pues él se quedó con la forma antigua de enseñar. Y le enseñó a Ezra lo mejor que pudo, le enseñó a hacer su sable. Y básicamente Ezra dijo, te lo regalo, ¿no? Ya son otros tiempos. Lo mismo acá. Yo creo que también aquí podríamos incluso decir... Tal vez ese canon de que los Jedi tenían que pasar por todo ese rito para hacer su sable y como que tú tienes que hacerlo solito, no lo va a hacer por ti. Pues las circunstancias acá es de, pues, eso es lo que hay, pues te doy un sable porque si no nunca vamos a avanzar, ¿no? También hay que mencionarlo, o sea, sabemos que hay una escena extendida que nunca se utilizó en el resto del Jedi, donde Luke está armando su sable. Sí, ajá. Pero... En la versión que todos conocimos y amamos, que fue la que salió en la película del 84, ¿no? 83. 83. Ajá. 83. realmente nunca vimos que armara su sable, simplemente de, ay, tiene un sable nuevo y se acabó. Ok. Me hace todo el sentido que no, que Luke no tenga ese, el conocimiento de ese, todo ese ritual de hacer tu sable y demás, porque nadie le enseñó. Ajá, o sea, estuvo con Yoda, pero estuvo así como que express training, ¿no? Un par de semanas. De hecho, es un concepto muy interesante de que, o sea, ¿cómo decirlo? Que sí, que para los, el resto de los Jedi sí haya existido ese, todo ese ritual y esa importancia de ser tu sable y demás, pero que terminó por perderse porque a Luke nadie le enseñó, o sea, le enseñaron rápido y mal. Y la verdad es que pues hizo lo que pudo. Con todo y todo, pues mira, no exactamente destruyó el imperio, pero mira, contribuyó harto, ¿no? Sí, sí, o sea, casi, casi. Y para realmente hacer... es algo que no sé. Me gusta mucho de la trilogía original de Star Wars, que ya analizándolo, pues Luke, lo único que hizo, sí, destruyó la Estrella de la Muerte en la primera película y se acabó. Es el único acto heroico, y sí, fue súper heroico, y quien, pero ¿qué tuvo con la rebelión? Todo el resto de su jornada fue redimir a Darth Vader. Sí, es verdad. Toda esa escena que vemos en el regreso del Jedi, dándose de cates con Vader y después con el emperador, y que el emperador le rompe la cara a los dos y bla, bla, bla, bla, bla, no tiene ninguna repercusión en el resultado de la rebelión. Ninguna. O sea, finalmente son los Ewoks y Han Solo quienes les ganaron, ¿no? Los Ewoks y Han Solo. Oye, no había una flota de gratis, ahí, dándole a la Estrella de la Muerte, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro, evidentemente. Pero, o sea, el punto clave era destruir el escudo protector, ¿no? Y a la Estrella de la Muerte. Sí. Es lo que se logra. ¿Y qué contribuye Luke a eso? Nada. Nada. O sea, su batalla fue más íntima. Fue para acabar con la representación del mal, que era el emperador. Pero ni siquiera lo iba a hacer. O sea, ni siquiera iba a matarlo. No era la idea. Fue el propio Vader que lo mata, ¿no? Sí. Así que, no sé. Es algo que me encanta en ese sentido de las películas originales. Fíjate, cuando yo era chico y que vi El Regreso del Jedi por primera vez, claro que me encantó ver la pelea entre Luke y Vader. O sea, claro que sí. Pero ya más de grande me sigue encantando. Pero también el esgrima verbal que había entre ellos dos en varias escenas, dirán lo que quieran de George Lucas, pero qué bien estaban hechas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, sí había conflicto, había tensión. Cuando llegamos a los espadazos es porque de veras, o sea, nos los ganamos, ¿no? Sí, se sentía justificado el espadazo. Sí, sí, sí, sí. No sé cómo decirlo así, pero ok. Sí, exacto. Y bueno, regresando acá, pues sí, o sea, bien, tiene esa onda de, pues sí, soy el nuevo maestro Jedi, soy el nuevo gran maestro del Consejo Jedi que yo mismo me di. Y pues yo hago mis reglas porque, pues, lo mejor que puedo, ¿no? Pues sí. Sí, 100%. O sea, está bien. Es otro concepto que me encanta de la historia de Luke en general. Y algo que sí tengo que decir que para mí fue, de este cómic en particular, algo pesadito de leer. Porque siento que no sé, por la misma extensión de 6 números, no se le dio mucho chance de desarrollar. Fue la parte de toda la política interna que había en la Nueva República. Estaba interesante, pero... desde mi particular punto de vista, no sé si compartas, creo que no fue tan bien desarrollada. Y hubo momentos clave interesantes con el almirante Ackbar, que cuando pasan son de, de veras, esto estaba... this was a thing, ¿no? No, deja de eso. Hay un momento donde, o sea, Luke y Leia cada rato, cada que van a algún lado de mandaderos de la Nueva República... hay unos monos correteándoles que nos vamos enterando, son como que la guardia personal del emperador. Y siempre los encuentran, nos parece que tienen rastreador contra Luke y Leia. Llega un momento en el que en los cuarteles de la República dicen, oye, es que hay un espía, hay un Maul aquí. Y hay un momento en la historia en el que acusan al almirante Ackbar, a ese mendigo, héroe de guerra que todos queremos y amamos, de tú eres el traidor y te vamos a colgar del árbol más alto, ¿no? O sea, y es de... no manches, es un momento súper importante y nada más se menciona así como que off-handed. Sí, exacto. Era para que... ¿Sabes qué dijo el almirante Ackbar al enterarse de que lo acusaban? ¿Qué dijo? ¡It's a trap! Dude, eso tenía que ver. Si no está en la novela algo así, en mi headcanon lo está, lo siento, ¿eh? O sea. En mi headcanon es de, oye, te acusamos de traición. It's a crap. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Much better, much better. Así que, pero bueno, o sea, y debiera hacer un comentario así como que, ay, sí, y acusaron de traición y ya se lo llevaron, ya lo arrestaron. ¡No! Sí, no, ¿en serio? ¿No pudimos ver algo más de eso? O sea, no, en un cómic moderno hubiera sido un número dedicado a eso y el no sé, las últimas páginas o los últimos paneles hubiera sido precisamente cuando van a arrestar al pobrecito, ¿no? Sí, lo que nos habla mucho de cómo han cambiado los cómics en ese sentido, ¿no? Uno siente que no, pero sí es muchísimo, ¿eh? Sí. Y también, pues la verdad es que sí, tengo que decirlo, o sea, no dejo de recomendar el cómic porque francamente sí es bueno, tiene una premisa muy, muy buena, muy interesante, un dibujo, la verdad, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de ver, pero muy efectivo. Pero sí tengo que decir que eran otros tiempos de hacer adaptaciones, se sentía bastante, bastante más cortado de lo que, o sea, hoy una adaptación de esto tendría mucho espacio para respirar, ¿no? Sí, le hubieran dado así por lo menos, no sé, unos 18 números, algo así. Sí, fácil. O sea, ya mínimo 12, o sea, el doble de esto, ¿no? Exacto, mínimo yo creo que 12. Pero otra vez, en otros tiempos, es lo que había. Iba dirigido creo que a otras personas, a otro mercado, ¿eh? Ok, ahí es donde yo tendría la pregunta, ¿exactamente como a quién he dirigido esto? No lo sé. Fíjate que, o sea, me pongo a pensar, o sea, imagínate una... un lector de cómics en los años 95-96, que tal vez fue fan de Star Wars, que vio las películas, tendría que sus 30 años. Probablemente. Pero al mismo tiempo le estabas hablando al que era adolescente en la época. Entonces, pues era este cómic competía en los anaqueles con los X-Men, con Batman, con Spawn. También tienes que hablarle a ese mercado, ¿no? Para que te compraran, era el mismo punto de venta. Sí, no sé. En ese sentido, para que veas, es donde de veras se me hace chistoso, ¿eh? Sí. Pero en general, o sea, te hago la pregunta, ¿en general lo recomendarías? Honestamente, sí, miren, si me preguntan, ¿lo recomiendo? Si les gusta el personaje de Tron... Sí. ¿Verdad 100%. Que sí? O sea, vale cada segundo, o sea, cada panel donde ves a Tron y que interactúa con la gente y todo eso, oh man, o sea, te interesas por el personaje, ¿no? Curiosamente, los demás personajes, aunque es divertido verlos y demás, no tienen el mismo desarrollo, particularmente lo que mencionas, eso de toda la politiquería que... Al principio pintaba muy interesante en la historia de con la Nueva República y demás. Se deja de lado muy rápido. Si eso es como que lo que les interesa, no sería el título para ustedes. Si quieren ver más de Tron, este es el título. Porque aparte es como que tengo entendido que es la primera vez que sale. Obviamente sí. Es una adaptación. O sea, creo que lo ideal sería leer las novelas. Pero si quieren leer el cómic original donde vemos a Tron, donde pues ya tiene una apariencia física y una... pues un diseño en particular, pues sería en este. Si quieren ver más de Luke Skywalker y Leia y Han Solo, también, ¿eh? También creo que es el cómic para ustedes. Oye, las escenas de acción, francamente, están muy bien hechas, ¿eh? Son geniales. Es también, en buena medida, también el que sean muy buenas se las achaco a que no estaban constreñidos de tiene que verse como el mendigo actor. Exacto, o moverse igual, o usar los mismos tropos para atacar y defenderse, ¿no? Sí, o sea, como que es parte de hacer cómic. Hay muchas decisiones estilísticas al momento de cómo hacer que los personajes se mueven. Hay muchos libros al respecto, pero es básica. La idea básica es no hay persona que en la vida real se mueva como vas a ver moverse a alguien en un cómic de... Ya no digas de algún otro lado, simplemente un cómic de superhéroes. O sea, no hay cómo. El problema con muchos cómics de Star Wars actuales, en mi opinión, sobre todo con los que tienen que ver más con personajes pues, ya conocidos como Han, Leia, Luke, Vader, es que creo que hasta la encomienda es que se muevan como seres humanos normales, lo cual en un cómic, el traslado a la página de un cómic, se ven súper tiesos. Sí, ahí en ese sentido tengo que decirte que, por ejemplo, el Darth Vader de Charles Soule, y no me acuerdo los artistas que estuvieron, pero muy buenos, sí era muy, o sea, mucho más dinámico que su contraparte Vader en películas o en animación, ¿eh? Sí, a esas vamos, mucho más dinámico que Vader de Kieron Gillen. Sí, sí, sí, 100%. Por este, Salvador La Roca. Salvador La Roca. Que después, qué decepción me llevé después con Salvador La Roca, ¿eh? Sí, en el título de Vader, genial, ¿no? O sea, no, así se sentía más tiesto el Vader, ¿no? Pero porque también era un tipo de historia más pausada. Sí. Pero en Star Wars, holy shit, god awful, sí, ¿eh? Sí, porque se... Ay, porque ahí le diera que fuera más acción, o sea, que lo sintieras más Star Wars, no sentías la acción. No, y aparte, o sea, literalmente estaba, o sea, trazando, calcando sobre fotos y videos de los actores. O sea, hay unas cosas que están superimpuestas horriblemente. Y no es... No, y lo saben que es lo malo, que no fue decisión de Salvador La Roca. Totalmente. O sea, fue Disney de, a ver, necesitas verte así porque esto es lo que quiere mi público. Eso son, o sea, quiere que sea... Es que se vea como Mark Hamill, que se vea como Harrison Ford, como Carrie Fisher, etcétera. No necesito eso, ¿eh? La neta no. Sí, es por eso que cuando estaba, o sea, a mí me pasó que cuando llega a ese punto y yo he terminado Vader, sí, también me quedé como que esto está medio feito. Y me entero que hay un título que se llamaba Doctor Afa, que continuaba lo de Vader. Dije, mejor me voy a este. Y oh, holy shit. Y qué refrescante, ¿no? ¿Eh? Porque no tienes antecedente de Afra en live action. Nada. Nada. Si acaso tendrías como referentes a los droids oscuros, a Triple Zero y a BT-1. ¿Por qué? Porque pues son Evil C-3PO y Evil R2, ¿no? Oh, Dios, son la onda. Y dices, bueno, eso tiene que mover así, porque pues si se mueve un astromeca, si se mueve un droid de protocolo, ¿no? Ok, pero que Afra... Que aún así, varios artistas en Afra, sobre todo BT-1, lo hacían mucho más... dinámico. Sí, más como Chopper, creo. Es lo que... Es el comentario que a cada rato encuentro en internet. Que si alguien quisiera adaptar los droides o sea, los droides malignos, Triple Zero y BT-1, que a BT-1 lo tendrían que adaptar como... Yo no tengo el contexto de Chopper, pero que según así se tendría que ver o mover. Sí, Chopper... Hay un capítulo ¿cómo se llama? Rebels, donde Chopper conoce a Artu. Y Artu es tieso. Chopper es una bola de dinamismo. Pues mira, en el ratito que lo conocí, o sea, eso de que mueva la cabecita y que más o menos le entiendas el cómo habla y demás, es no sé. Me encantó ver que había droides así. Y creo que sí, la idea fuera que BT-1 se moviera más o menos así, para que te diera más la intención de que es un psicópata asesino. Ah, sí, ok, queda muy bien. Dato cultural, Chopper, los ruiditos casi voz de Chopper es Dave Filoni. Ah, ok. Haciendo su voz así sintetizada. Ah, y es un hijo de la fregada. Ah, ¿sí? Sí, o sea, no es un sádico como BT-1. Pero es un hijo de la tiznada. Oh, ok. Pero lo adoras. Lo acabas adorando. Pero no quita que sea un criminal de guerra. Luego te contaré eso por qué, pero bueno. Ok. Sí, sí. Tiene muchas capas el Chopper. Criminal de guerra. Okay, oh, okay. Sí. 100%. Es uno de los grandes genocidas de la galaxia. Oh, fuck. Pero cuando ya lo quisiera, hace... Cuando ya quisiera BT-1, ¿no? ¡Ah, le viene guango! Ok. O sea, lo que pasa es que BT-1 lo disfruta y es sádico. Tal vez sí lo disfrutó, pero... I'm not sure. Si BT-1 lo llega a ser personal. Sí, no. Chopper no lo hace personal. Chopper es de, pues, tengo que ayudar a mis amigos y tengo que cumplir mi misión. BT-1 es up close and personal and he enjoys it. Ah, pero bueno. Pero, pues... también, ¿qué otro problema le encuentro a este cómic de Heredero del Imperio? Solo se detiene. Ah, sí, el final es de pues búscanos en la siguiente, en el siguiente número. ¿Cuál siguiente número? Ya no hay. Ajá, sí. Ah, oh, ok. Yo hasta dije, no, le faltan páginas, pero no. Me fui a mis copias del 96, o de los de Beat. Ah, oh, acaba igual, ok. Sí, otra forma de hacer cómics, ¿eh? 100%. Porque también yo creo que estaban pensando de... Digo, esto se salió en grapa, salió mensualmente. Seguramente en el cómic de grapa decían continuar en alguna paginita, continuará en Imperio Oscuro o algo así, ¿no? Ah, bueno, ya tienes el lector cautivo que va a llegar, pero cuando lo trasladas a hacer un solo librito, así como que... eran también otros tiempos de cómo hacer TPBs, ¿eh? Ok, cierto. Porque fue hasta yo creo que la era Quesada que se empezó a pensar en los arcos para que fueran TPBs. Supongo que sí. No, o sea, tendré que revisar. Pero ahorita me puse a pensar, por ejemplo, ¿te acuerdas de Masacre Mutante? Sí. Realmente así como que pensado que sea un arco cohesivo, no lo es, ¿eh? No, sí, tienes razón. O sea, si es un crossover, si hay... No tiene una resolución muy buena, que digamos. Pero... Hay una especie de principio, y eso es una especie. Sí, yo creo que es un buen ejemplo, porque Masacre Mutante, o sea, puedes empezar, depende de tu editor, puedes empezar o en X-Force, o en X-Men. New Mutants, ¿no? En New Mutants... O si quieres irte como que más psicodélico el asunto, no psicodélico, pero más críptico el asunto, puedes irte en Thor. Ponle, sí. Algunos números de Thor para que entiendas por qué Thor llega ahí. Bla, bla. Hay un desarrollo, ese sí no varía. Y el final, pues también puedes... Este final variado, ¿eh? Sí, porque de hecho el último número ya no tiene mucho que ver con la masacre. Ya pasó, no logramos mucho, ¿no? Sí, no hicimos nada por prevenirla. ¿Sabes quién hizo más ahí? Los de Power Pack. Además de traumar al pobre de Franklin, pero... Además sí. De traumar a Franklin, ¿no? Sí, si esos vamos, el único que hizo más por vengar a los Morlocks fue Colossus. Ah, sí. Oh, shit, sí. Gran escena, por cierto, ¿no? Pero si es de... Holy shit, Piotr, o sea... Ya vimos que eso de que tu hermana es la maligna, no, ¿eh? Sí, runs in the family, right? Pero pues sí, otros tiempos de hacer cómic. Aún así, digo, yo lo recomiendo 100%. Es casi una pieza histórica, ¿eh? Sí. Y el arte, en serio, es muy diferente a lo que están acostumbrados si solamente consumen cómic estilo americano. Bueno, no lo sé, en estos tiempos yo creo que sí nos haría más sentido ver este tipo de arte. Yo creo que en su tiempo fue muy disruptivo, ¿eh? Sí, ahorita hay una enorme oleada de autores europeos haciendo cómic estadounidense, ¿eh? Sí. Y con diferentes sabores, estilos y todo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Un David Baldeón... Un Dan Mora no es ni parecido a lo que viene haciendo María Lubet, Luana Vecchio, vieja loca, me encantan. Mirka Andolfo, no, para nada, o sea, pero ahorita ya estamos como que más acostumbrados a eso. Sí, pero sí, muy recomendable en ese sentido. Eso sí, prepárense a un tipo de lectura diferente, pero creo que lo van a disfrutar. Van a disfrutar ver estos personajes que son de sobra conocidos para nosotros. Luke, Leia, Han, Lando, Tripio, Artu. En una aventura diferente a lo que normalmente estamos leyendo. Si nunca lo han leído, yo creo que lo pueden disfrutar bastante. Y no les preocupen que no sea canon. En su cabeza todo es canon. Sí, realmente todo, nada es canon, ¿eh? Además, sí. como leíamos X-Men, Roll with the Punches. Sí. Muy recomendable, consíganlo. Y lean más cómics. Or fucking else. Y pues, gracias. Totales. Y may the force. Be with you. Hasta la próxima.